Bueno, bienvenidos a la tercera reunión de habla hispana. Estamos aquí reunidos, hijos míos, para hablar de un tema un poco espinoso, que básicamente consiste en discutir la documentación que han propuesto miembros del movimiento a nivel internacional, una documentación que supongo que podéis encontrar en la descripción de este canal creado, y básicamente discutir las propuestas que algunos miembros que están aquí reunidos se han trabajado y han elaborado. Entonces, el documento, supongo que ya le habéis echado un vistazo todos, el link que han dejado, y yo encuentro que aquí, digamos, dos tipos de miembros que han estado trabajando propuestas o enmiendas que quieren hacer a los documentos que hemos recibido, otros miembros que no las han trabajado o no las han leído o no las conocen. Entonces, lo mejor que cada miembro que haya elaborado la propuesta en el documento que os acaba de poner el link Quasar, si no me equivoco, digamos que cada miembro la explique al resto de miembros y la podamos discutir. Cuando llegue el momento de decidir si estamos de acuerdo con lo que este miembro ha propuesto, pues si no decimos nada se entiende que estamos de acuerdo, y si alguien no está de acuerdo, pues que lo diga y que diga por qué. Así que vamos a empezar. No sé cuál es la primera propuesta. Va Quasar. Vamos por la línea 186. Sí. Vale, pues a ver si somos concisos y terminamos este y lo máximo que podamos dar de coordinación. Yo creo que lo más importante de este PAL ya lo habíamos tocado. Vamos a leer. Estamos todos ya en la línea 186 del PAD protocolo capítulos. Entendemos que las anteriores líneas están ya acordadas, están consensuadas, ¿no? Sí. Y acabó. Bueno, pues yo me hice al principio un pequeño lío y por eso escribí la línea 208 en adelante, ese párrafo, pero en fin, como esto es un rollo, el tema de los niveles o ámbitos, capas o como lo llamemos, he reformulado la propuesta en la línea 210. La eliminación de la oficialidad de un capítulo se decidirá entre los activistas en el ámbito inmediatamente superior, excluyendo a los activistas del capítulo susceptible de eliminación, que tendrán voz pero no tomarán parte en dicha decisión. Sí, Cabot. La cuestión es aquí, a lo mejor lo más difícil de explicar es por qué excluyo la propuesta a los activistas del capítulo que es susceptible de eliminación. La cuestión es que un capítulo, para que se haya vuelto, digamos, susceptible de eliminación, digamos, la eliminación de la oficialidad, ojo, solo de la oficialidad, ha tenido que ocurrir algo, y es que ese capítulo sea disfuncional. Con lo cual, creo que los activistas de ese capítulo, por supuesto, tienen todo el derecho a que se les escuche, a hacer valer su opinión, pero no hasta el punto que tomen parte en la decisión sobre la oficialidad, porque claro, lo normal es que te digan que no quieren que se elimine la oficialidad de ese capítulo, pero realmente ha tenido que ocurrir algo. Sí, Joel. Eso llevaría también a la desaparición de ese capítulo oficial, digamos, de las páginas web, por ejemplo, de los documentos oficiales, de alguna manera, del movimiento. Eric, no se te escucha, Eric. Te escuchaba, así que si quieres ir solucionando, habla y cabón mientras, y ahora te vuelvo a dar la palabra. Bueno, respondiendo a la última pregunta, lo que sucede es que cuando se elimina la oficialidad básica, en realidad no puedes obligar a que un capítulo que deja de ser oficial cierre su página web. Me parece difícil. Lo que se suele hacer es sencillamente quitar el link que va a esa página. Por ejemplo, si se trata de un capítulo nacional, el que va a ser eliminado de la oficialidad, cuando se entra a thezeitgeistmovement.com, ahí lo que ocurre es que sencillamente se eliminaría el link que hace referencia, que va a esa página anterior. A su vez, probablemente lo que se crearía a partir de ahí sería un proceso en el que se elegiría un nuevo coordinador y una nueva estructura para ese capítulo para que vuelva a ser oficial. Eric. Hola, ¿cómo están todos? Pues lo que pasa es que aquí en Colombia precisamente y en Latinoamérica se ha dado el debate con respecto a eso, ¿sí? Este concepto que tenemos de oficialidad es necesario para convalidar o invalidar acciones equivocadas o en su caso contrario, acciones correctas de las personas como que están haciendo activismo independientemente del lugar. Pero con respecto a la imagen de quién es el coordinador, pues yo quiero de hecho anotar un caso, o mejor dicho, rescatar un caso que pues ustedes lo conocen más que yo, que es el de Carmelo. Y me llama mucho la atención que una de las razones por las cuales lo deshabilitan, lo silencian, es porque el tipo se hace pasar por coordinador. ¿Cómo se elimina ese problema? Pues como ya hicimos en Colombia, no hay coordinador. Entonces nadie se puede proclamar como coordinador porque no hay coordinador. Lo que sí hay son equipos o grupos de coordinación. Entonces de esa manera la misma gente valida o no la oficialidad, claro, dentro de un consenso general. No sé si soy claro. Cabor. Precisamente al existir una estructura de coordinadores, se posibilita que una persona no pueda fácilmente suplantar un rol, porque normalmente los coordinadores están de alguna manera enterados los unos de los otros de quién es quién, normalmente, así debería ser. Y en ese sentido, la función de un coordinador realmente no, yo no la veo tanto como la de un decisor, una persona que es la que decide, sino que son los equipos de trabajo los que deciden, sino que el coordinador es más bien una persona que está ahí como de referencia, de comunicación. Cuando hay que preguntar algo, pues lo normal es ir primero al coordinador en cuestión y preguntarle. Cuasa. A ver, en primer lugar yo creo que esto iría en el protocolo de coordinación, porque estamos hablando de protocolo de organización, ¿vale? Y no quiero que la reunión se convierta en un debate, en una charla, porque aquí ya se tendría que venir con los deberes hechos y no ponernos a hablar de que si necesitamos coordinadores, de que si no necesitamos, de que si son las 10:30, que si dentro de nada hay una reunión internacional, que es la que me gustaría o nos gustaría llevar ya dos protocolos corregidos y no tenemos ni uno. Así que vamos a centrarnos en las propuestas y no charlar ni debatir sobre nuestras ideas. Y Cabot. Bueno, ¿qué os parece sobre lo que he puesto en la línea 210? ¿Os parece alguien se opone a que pongamos esta observación, esta propuesta de modificación? Lo siento, no escuché nada, pero pues qué pena si me pueden repetir para ser contextualizado. Me desconecté. Sí, estaba diciendo Icabod que estaba pidiendo la aprobación de la aportación que acaba de hacer. Si estamos todos de acuerdo con su aportación en la línea 210. Icabod, ¿había pedido palabra? Bueno, a ver, por poner un ejemplo, ya que estábamos hablando del capítulo de Madrid, en caso de que un capítulo llegue a o subcapítulo llegue a convertirse en disfuncional, por ejemplo, un subcapítulo, ¿vale? En el capítulo nacional se discute entre los activistas si ese capítulo realmente se ha vuelto tan disfuncional, ese subcapítulo se ha vuelto tan disfuncional que hay que eliminar la oficialidad, de al menos de modo provisional. Entonces ahí se decide. Pero claro, los capítulos de ese subcapítulo, perdón, los activistas de ese subcapítulo no podrían, digamos, tomar parte en la decisión. Podrían argumentar. Es decir, esto me parece bien, esto no me parece bien, lo que ha ocurrido es esto, informar, argumentar, eso está bien. Pero claro, si se ha vuelto disfuncional de alguna manera, habrá que ver por qué. Por lo tanto, creo que habría que excluirlos en esa decisión en concreto y que el resto evalúe la información. Fernando. Sí, disculpen, yo estoy súper desconectado en todo caso, pero quería preguntar si es que hay los protocolos que están analizando. ¿Llamadas de advertencia antes de hacer eso? Eric. Yo estoy de acuerdo con que si un Si por ejemplo estamos hablando de la página del movimiento en España y hay un capítulo de España que está pues fuera, por ejemplo, está promoviendo ideas New Age o está haciendo o están conformándose como un partido político, pues en esa medida pierden oficialidad porque se salen dentro del marco de ideas del movimiento. Entonces estoy completamente de acuerdo. En lo que quiero hacer claridad, que es una cosa más de fondo, es en el concepto dentro de o sea, el concepto en el cual se ven los capítulos, ¿sí? Porque es que, por ejemplo, aquí en Colombia está pasando una cosa y es que está funcionando mejor no ver los capítulos como el capítulo dentro del capítulo, sino simplemente como capítulos que pueden referirse a una zona, incluso a un barrio de una ciudad, o a una ciudad completa, o bueno... Perdona, Eric, perdona que te interrumpa, lo siento mucho, me parece muy interesante lo que estás diciendo, pero vamos a intentar concentrarnos en la actividad que estamos llevando a cabo, ¿no? para quitárnoslo de encima, pero para avanzar básicamente. Entonces aquí estamos discutiendo acerca de si estamos de acuerdo, no ya entrando en los criterios que permiten echar a alguien, sino en el hecho de excluir a los activistas del subcapítulo. Eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, que vaya la discusión en ese sentido, por favor. Ok, sí, o sea, voy a lo mismo. Lo que quiero saber es básicamente cuál es el criterio, ¿sí? Porque si lo vamos a hacer de manera horizontal, no deberíamos verlo como algo, como un capítulo que tiene injerencia sobre otro. Los capítulos deberían ser autónomos independientemente de que ocupen o abarquen una gran región o una pequeña, ¿me explico? Es eso. Fernando. El criterio. Sí, no, lo que pasa es que pregunto porque no... Mi pregunta no fue respondida, entonces que yo no sé si estoy muy desubicado acá y me he perdido de muchas cosas. Claro que sí, me he dedicado el tiempo de escuchar las otras grabaciones sobre las reuniones que han tenido, pero eso lo quería preguntar. O sea, yo leí el protocolo y tengo entendido de que se le dan algunos mensajes de advertencia a estos supuestos capítulos no oficiales, y en caso de que no haya un cambio, digamos, de las personas que están organizando el sitio web o su subcapítulo, se da por no oficial el capítulo. Eso es lo que quería preguntar, si están de acuerdo con eso. Y Cabot. A ver, hay muchas cuestiones aquí. En primer lugar, he escuchado que los activistas se les elimina, no se eliminan los activistas. Lo que se hace es eliminar la oficialidad del capítulo, ¿vale? Lo que se hace es sencillamente que si un capítulo no representa al movimiento, porque por ejemplo ha creado un partido político, como este es un movimiento global y como tal el resto de activistas tienen que sentirse representados también en ese capítulo o en ese subcapítulo, evidentemente por mucha autonomía que tengan, lo que no pueden hacer es decir que son el movimiento fake cuando no lo son. Por lo tanto, eso hay que tenerlo en cuenta. De ahí que se plantee el tema de la eliminación de la oficialidad. Esa gente, por supuesto, puede seguir haciendo lo que les plazca, pero claro, no representan al movimiento. Y con lo cual, evidentemente, no van a aparecer en los links que hacen referencia a los capítulos oficiales. Además, hay que decir que hay capas. Es decir, por ejemplo, los miembros del subcapítulo de Madrid, a su vez, están en otra capa más amplia, que es el capítulo nacional de España, por ejemplo, ¿vale? Y bueno, sí se hacen avisos, porque se van con... continuamente se están haciendo revisiones y se está avisando a la gente, mirad que esto hay que cambiarlo, mirad que esto es un movimiento apolítico, no hacemos política, que esto de la New Age no es nuestro rollo, o sea, podéis hacer en casa lo que queráis, pero no es nuestro rollo. Fernando. Sí, bueno, eso justamente quería saber, y Cabot, gracias. Sí, pero hay el... no recuerdo muy bien el protocolo que se anunció hace poco tiempo atrás a nivel internacional, que bueno, que me imagino que de esto se trata también la reunión. Me parece que son, no sé si tres o cinco llamadas de advertencia, me parece que son tres. Joel. Sí, perdón, me perdí un poco de la conversación. Me preguntaron algo. No, es que había pedido palabra ahí abajo. Sí, quería por ahí proponer o ponerlo a consideración, no sé qué les parece. No lo he leído completo al documento, tal vez está previsto, en que en caso, o sea, prever también la reincorporación de esa persona en caso de que cambie su su modo de pensar o su modo de volver las cosas dependiendo de las situaciones. No sé si está previsto eso. Y cabo, con respecto al número de advertencias, no he leído ningún dato en concreto. Si alguien puede citármelo textualmente, pero yo no he visto ningún dato en concreto. Y luego el tema de una persona determinada, pues estamos ya hablando de no un tema de organización, sino de un tema de moderación. Si os parece, cuando terminemos de revisar estos protocolos, podemos añadir un protocolo que es muy importante y que no se ha creado, curiosamente, a nivel internacional, que es un protocolo de moderación. Fernando. Sí, justamente eso también es lo que iba a decir. Voy a buscar ese punto donde aparece eso para poder mostrarlo aquí abajo. Y en caso de que me haya equivocado y haya leído otra cosa, sería interesante incorporarlo. Yo sé que está súper complicado el tema ahora de poder modificar los protocolos por un buen tiempo. Me parece que lo que escuché por ahí, Gilbert y bueno, las personas que participaron más activamente en la conformación del protocolo actual, están dispuestos a cambiarlo. Así que sería interesante de pronto modificar eso en caso de que no existiese aún. Y cabot. Bueno, pues por eso queremos ir rapidito, porque cuanto más tiempo pase, más difícil va a ser cambiarlos, porque va a ser una cuestión de hechos consumados. Así que no nos descuidemos. Por eso esto es importante. ¿Qué os parece, la propuesta que he hecho, ¿qué parte es la que nos gusta? Eric. Buena la pregunta, porque eso es lo que iba a decir. Lo que no me parece es la forma en la que se plantea, porque si bien sí es necesario tener ese tipo de yo no lo llamaría controles, sino de encauzamientos, no hay que denotar que se hace sobre alguien que tiene o un grupo o un capítulo que tiene más jerarquía sobre otros. Lo que se debe hacer, y que me parece más cercano a las ideas del movimiento, es manejar las cosas por la propia convalidación. ¿Y cómo se hace eso? Pues eso se hace finalmente con los propios activistas. Entonces, claro, la labor es constante y es de todos los activistas, y en esa medida, pues aunque debe estar consignado en un protocolo, más que delegárselo a unos coordinadores, debe ser una función que hagamos todos los activistas, que tengamos claros los entendimientos. O sea, ¿qué quiero decir? Como una máxima y prioritaria, siempre todos los activistas deben revisar que en sus capítulos se estén cumpliendo, para que desde el mismo capítulo haya ese autocontrol y no depender de que una jerarquía más alta o un ámbito superior, como lo están llamando, ejerza ese control. No obstante, si por ejemplo yo soy el administrador de la página Colombia, ejemplo, y el equipo de trabajo vemos y consensuamos que hay un capítulo que está utilizando las cosas, el movimiento Hacer Política, pues se hace el está proponiendo, pero también al mismo tiempo se le debe incentivar al activista común y corriente que asiste a las reuniones o que participa en algunas actividades y no precisamente en la coordinación, que haga el autocontrol, porque es que eso hace más fácil la autogestión del movimiento, y yo pienso que debemos proponer o encaminarnos hacia un autocontrol. De modo tal que no se dependa de solo una decisión consensuada de un equipo Eric, de coordinación. Okay, cabot. Eric, no estamos hablando de jerarquías, ni estamos hablando de que los coordinadores decidan si el capítulo se va a garete o no. Para nada. No estamos. De hecho, vamos a ver. Un subcapítulo está a su vez representado en la capa más amplia. Por ejemplo, en un subcapítulo nacional, ¿vale? Mejor dicho, un subcapítulo provincial está englobado en el capítulo capítulo nacional, de manera que, por ejemplo, la gente de Madrid también está decidiendo en el capítulo nacional. Es decir, no hay otra gente que decide sobre la gente de Madrid. Lo primero que hace la gente de Madrid es reunirse entre ellos y evaluar la situación, y por supuesto tienen que autocontrolarse, evidentemente, tienen que autogestionarse. Pero si el capítulo no funciona correctamente en el ámbito superior, no superior sino más amplio, digamos, de activistas a más escala, tienen que tomar parte, tienen que decir: ¿esta gente nos representa o no? ¿Esta gente realmente es el movimiento Cerquis o es el movimiento New Age? Fernando. Sí, sí, con respecto a eso, voy a leer lo que pusiste, Icabot. La eliminación de la oficialidad de un capítulo se decidirá entre los activistas en el ámbito inmediatamente superior. Entre paréntesis, excluyendo a los activistas del capítulo susceptible de eliminación. Excluyendo a los activistas del capítulo susceptible de eliminación, que tendrán voz, pero no tomarán parte en dicha decisión. Eric. Bueno, pues esa aclaración que hace Cabot me parece correcta, pero me parece que no, que hay que consignarla para que no se dé permiso a ambigüedades y de repente aparezca un coordinador o un equipo de coordinación que lo tome pues de la forma que yo lo estoy diciendo. O sea, hay que colocarlo literal y propender al autocontrol y de hecho eso debería ser parte de los protocolos. Pues aquí me salgo un poco del tema, pero está dentro en la medida en la que es necesario para poder tener ese tipo de moderaciones o medidas. Y Cabot. El autocontrol se sobreentiende, es decir, es evidente que el mismo capítulo en sí se autogestiona y toma sus propias decisiones. Y luego el tema de por qué he decidido poner que hay que excluir a la gente del capítulo en cuestión, que está, digamos, en cuestión, es por algo de pura lógica. Es que si, por ejemplo, se ha metido la gente de un partido político, ¿vale? Aquí, por ejemplo, hemos tenido un problema con gente tipo New Age, ¿vale? En un subcapítulo llegamos a tener. ¿Y qué ocurrió? Pues que esa gente, evidentemente, llegó, creó un subcapítulo y dijo, aquí estamos. Pero claro, esa gente no, evidentemente no iba a decir, nosotros no queremos que eliminen la oficialidad de este subcapítulo. Si alguien monta un partido político ahí, evidentemente, ¿qué van a decir? ¿Qué te van a decir, Eric o quien sea? ¿Qué os van a decir? Os dirán, nosotros no queremos que eliminen la oficialidad de esto. Pero claro, el resto de la gente que lo está viendo tendrá que ver si está eso funcionando correctamente. Pasar. Exactamente lo que ha dicho Cabot es lo que va a decir. Así que estoy de acuerdo y espero que todos lo entiendan porque he añadido eso. Oscar, no se te escucha, Oscar. Mira a ver si lo puedes solucionar y ahora te vuelves a pedir palabra ahí abajo, ¿vale? Y te damos. Fernando. Sí, mira, ¿qué es lo que determina el ámbito inmediatamente superior de un activista? Eso sí me puede responder Icabot. Eric, había pedido, ahora después si pide Icabot te contesta para no se convierta esto en una conversación de dos. Eric. Me uno a la pregunta y sí, esos criterios de ámbito superior. Y otra cosa, aunque es cierto que se va a eliminar o a censurar un capítulo, por decirlo de alguna manera, porque está fuera de los lineamientos del movimiento, pues a mí no me parece correcto que no se les dé voz para que justifiquen su punto aunque estén equivocados, porque es que eso también sirve para encauzarlos nuevamente a que hagan las cosas bien. Joel. Sí, primero, veo ahí en la línea 2.3 el documento remite a un punto 2A que por ahí no se ve muy claro en el mismo documento. Puede ser que haya sido eliminado o al menos o está en edición, puede ser. ¿Y Cabot? Bueno, sobre ese último punto siento ahora no poder contestar, pero la cuestión es, yo no he dicho que no se les pueda dar voz a la gente de ese capítulo que es susceptible de eliminación de oficialidad. Esa gente tiene voz, lo que no tiene es voto, por decirlo así, porque al final hay que decidirlo. Hay gente que tiene que decir más uno, hay gente que tiene que decir menos uno, yo estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo. Pero evidentemente esa gente tiene que se defenderá y tiene todo el derecho a defenderse. Pero lo que no puede hacer es que se nos meta un grupo de neonazis en el movimiento, cree un capítulo o un subcapítulo y el resto tengamos que aguantar a unos neonazis metidos en el movimiento. Por favor, aunque se elimine la oficialidad del capítulo o subcapítulo, lo que sí ocurre es que el grupo de activistas de ese capítulo o subcapítulo pueden seguir participando en los equipos de trabajo en el ámbito inmediatamente superior. Si un subcapítulo deja de tener oficialidad, eso no implica que los activistas de ese lo que era un subcapítulo puedan seguir participando en el equipo de comunicación o en el equipo de informática o lo que sea. Eso da igual, porque a lo mejor mucha de esa gente sí era válida. Pero hay otra parte de ese subcapítulo que es el que ha echado a perder la oficialidad. Por tanto, esa gente tiene derecho a seguir participando en los equipos de trabajo del movimiento. Fernando. Sí, estamos totalmente de acuerdo, Icabot. A lo que voy es que, ¿quiénes son los que determinan que una persona puede dejar no oficial a determinado grupo de personas o un subcapítulo, capítulo, lo que sea. Y eso es lo que de repente deberíamos conversar, porque claramente la persona que sabe más del movimiento y sabe más sobre la economía basada en recursos está más capacitada para poder difundir y se le da mayor fidelidad en lo que en lo que se dice. Entonces, ¿cómo mi pregunta es, a todos en realidad, ¿cómo generar un mecanismo que permita la validación de cierta o confianza de cierta información proveniente de cierta persona o capítulo o lo que sea? Eric. Sí, me uno a la pregunta de Fernando, estoy sobre la misma cuestión y se me ocurre también pues, pensar que dada la inquietud deberíamos crear pues unos procesos o subprotocolos, por llamarlos de alguna forma, para tener ese control. Sí, por ejemplo, si uno quiere denunciar que un capítulo o un activista está haciendo uso del movimiento de forma inadecuada porque está dando mensajes que no son, pues uno inevitablemente tiene que también reunir las pruebas, pero dentro de unos parámetros para que cualquier activista lo pueda hacer. Joel. Sí, pero en el caso que una persona del movimiento, o sea, tenga ideas, o sea, que van en contra del o que se consideren que van en contra del movimiento y pero no las haga pública, digamos, no tenga la intención de hacer de que formen parte de la voz oficial del capítulo, también se lo puede llegar a excluir o eso estaría permitido, digamos, la opinión personal se admite en tanto y en cuanto no se quiera hacer como voz oficial del movimiento, no sé si eso sería así. Cristian. Bueno, yo les quiero dar un pequeño ejemplo que está ocurriendo acá con respecto a unos capítulos en redes sociales. Con varios chicos de España y Argentina estuvimos trabajando en un test, el cual yo lo estoy haciendo llegar a las personas que están administrando las cuentas Face, y resulta que me llevé la sorpresa de que no todos pasaron cierto nivel de porcentaje. Al no superar un cierto nivel de porcentaje de conocimiento del movimiento y de una economía basada en recursos, yo le informé en este caso al coordinador regional de capítulo correspondiente, informándole de que esta persona está administrando una cuenta que es del movimiento y que no posee los conocimientos necesarios para la función que está realizando. Entonces, para no darle tanta vuelta al asunto, yo como idea, hacer un test, y es muy complicado que si un grupo de personas supere el porcentaje de aprobación, vaya a ser algo que no sea oficial, ya que va a tener claro los lineamientos del capítulo y del movimiento en sí. Y Cabo, una cosa, si antes has pedido dos veces antes de hablar, así que te doy esta, la primera, pero la siguiente no vale, hasta que no hables otra vez, entiendo. Y Cabo, te toca hablar entonces. A ver, lo primero de todo es a nivel de personas, de activistas a nivel individual. Por favor, no confundamos los temas de moderación con los temas de organización, porque el hecho de que una persona determinada se convierta, por ejemplo, en un troll, bueno, pues eso es un tema de moderación, de que los moderadores, evidentemente, tienen que tomar medidas sobre un troll. Otra cosa distinta es el tema de la organización. Por supuesto, como ya he dicho, la gente tiene voz para decir: esto es, desde mi punto de vista, lo que ha pasado. Hemos montado un partido neonazi. ¿Y por qué un partido neonazi no puede formar parte del movimiento Zeitgeist? Bueno, pues pueden decirlo. Tienen todo el derecho a decirlo. Otra cosa es que el resto del movimiento esté de acuerdo con eso, evidentemente. Sobre formas para asegurar que se cumplen unos estándares, ¿vale? Que se cumplen unos estándares. Bueno, pues en España tenemos, por ejemplo, unos acuerdos básicos. Os los hemos pasado varias veces. Os los vuelvo a pasar. Realmente tenéis que leer estos acuerdos básicos. Nos costó mucho para llegar por consenso a la aprobación de estos acuerdos básicos. Pasaron meses y meses de reuniones para por fin poder aprobarlo. Y os aseguro que han aclarado muchas cosas y han sido muy útiles en nuestro capítulo, pero que muy útiles. Ha sido realmente importante. Y luego el tema de los tests también. El tema de los tests también estoy de acuerdo. Son importantes. Está muy bien. Fernando. Sí, eso, justamente. O sea, ¿cómo hacemos para validar que un capítulo sea más oficial que otro? Quizás tenga que ver con lo de herramientas técnicas como la del test o, no sé, alguna otra forma de poder sondear el nivel de conocimiento de los capítulos. Pero aquí yo estoy viendo algo súper interesante, seguramente ya lo han hablado antes, pero el tema de cómo tratar con estas personas, y los llamados trolls, que de repente se pueden confundir con activistas. Y también voy a contar una experiencia personal. Acá en Chile, una persona que me empezó a contactar, que me hablaba del ángel caído, del nuevo Jesucristo, no sé qué cosa, y también simpatizaba con algunos términos y algunos fundamentos del movimiento Zeitgeist, fue cambiando su dirección poco a poco. Ahora él participa del capítulo de Arica y apoyo mucho el activismo allá. De repente igual obviamente tiene sus vuelcos un poco hacia el lado esotérico y todo el tema, pero ha ido cambiando de a poco. Entonces mi sugerencia, o más bien sugerencia, mi pregunta es, ¿qué no es mejor de pronto desarrollar un mecanismo de tolerancia básico con un sistema educativo hacia esas personas que permita que su sistema de valores cambie y se dirija más hacia los fundamentos oficiales del movimiento, y no simplemente darles una negativa, un portazo en la frente y decirles no eres parte del movimiento porque no piensas igual que nosotros? Quasar. No creo que sea ese caso. Y además, si un subchapter o algo no es oficial, lo decidirá el ámbito superior. Y si ese ámbito superior no tiene criterio para desoficializar ese subchapter, el ámbito superior a ese ámbito superior hará lo mismo con el que no ha desoficializado. Y así sucesivamente. Y si llega al punto de que el ámbito más superior, que es el internacional, no tiene ese criterio, pues ya pasará como estamos haciendo nosotros aquí. Desde abajo saldrá hacia arriba. Así que no creo que haya problema con lo que está diciendo Cabot, pero si ustedes veis que puede haber problemas de que no se le dé voz o no se le deje lo que tú estás diciendo, Fernando, de desoficializarlo, no creo que sea un problema, pero y no quiero poner ejemplo porque estamos aquí, joder, cada vez que interviene alguien un ejemplo, no sé qué, y perdemos bastante tiempo. Ya llevamos una hora de reunión y no hemos avanzado ni un punto. Oscar. Bueno, a ver si esta vez se me escucha. Yo tenía como una inquietud, es porque, según yo entiendo, hay capítulos que no son necesariamente nacionales, sino que son capítulos de interés. Es más, muchas veces muchos miembros han dicho que en su región no hay un capítulo como tal, sino que ellos están como individuos y se consideran también partícipes del movimiento, miembros activos del movimiento. En esa medida, para mí pensar en que hay capítulos embebidos dentro de otro, obedece a una organización de jerarquía que de nuevo me cuestiona acerca de cuál es la forma de organización deseada dentro del movimiento, si horizontal o vertical. En esa medida, yo sí que recojo como la idea que se venía planteando desde hace rato acerca de un organismo de moderación, en donde haya al menos un representante de cada capítulo y que ese organismo de moderación sea global, en la medida en que eso verdaderamente permitiría y que la organización sea completamente horizontal, es decir, una estructura de confederación de capítulos, no de organización vertical de capítulos, porque de nuevo el movimiento se estaría contradiciendo. Fernando. Bueno, perdón. Vamos a ver, déjame decir un par de cosas. Está claro que no se va a llegar en esta reunión a ningún acuerdo, a no ser que si queréis hagamos alguna a que aprobemos la propuesta de Icabot y que lo diga en el chat, por favor, para saber un poco la opinión del grupo. Y vamos a verlo. Sí, perdón, ahora voy a hablar yo. Perdona, Fernando. Es que yo tengo aquí la función de desatascar las reuniones e intentar hacer que lleguemos cuanto antes a decisiones o intentar que la discusión sea más fluida. Entonces, por favor, quiero ver qué opináis de lo que acaba de decir Icabot. Quiero saber si estamos preparados para decidirlo ahora o realmente tenemos que posponerlo. Pido perdón. Esperad un momento, que hay una cola ahí bastante grande de gente que ha pedido, a ver cómo lo hacemos. Entonces, a ver, opiniones, ¿qué hacemos? Bueno, ¿cogemos la pregunta de Demetrio? Parece que aquí nadie se está oponiendo a lo que está diciendo Icabot. Parece que aquí son más cuestión de matices, ¿eh? Lo que pasa es que esos matices no se van a resolver, ¿eh? Entonces, espera un momento, vamos a dar si eso la palabra a la gente que quiera hablar, que está ahí en el chat. Y ahora, una vez que ya no pidáis más, una vez que se haga esa lista, pasamos al punto que dices tú para que la gente pueda exponerse lo que quiera exponer. Era Fernando que estaba hablando, si no recuerdo mal. Sí, gracias. Sí. Mira, yo la verdad es que no puedo votar porque en verdad no manejo mucho la información. De lo que hemos conversado ahora, pondría menos uno simplemente por el hecho de que yo solucionaría ciertas cosas. De hecho, no sé si está muy lejos de realizarse ahora, pero quizás sería interesante desarrollar un equipo de moderación a nivel nacional, de subcapítulos, lo que sea. Pero no sé, creo que falta ahí una serie de temas que hay que tocar con respecto a la conducta de ciertos moderadores en la toma de decisiones cuando se hace un capítulo no oficial o no. O sea, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que dice Icabot en el sentido de que hay que tener un equipo, una persona que decida si un capítulo o una persona está hablando sandeces o están hablando cosas que están realmente alineadas con el movimiento. Eso es un problema técnico que hay que solucionar. Estoy totalmente de acuerdo. Me parece que sí tiene que haber un grupo de personas capacitadas, informadas con respecto a la EBR y el movimiento SAIGA que puedan decidir y hacer esas decisiones. Pero el mecanismo es el que me está complicando a mí. ¿Y Cabot? No, Ruth. No, era Ruth, perdón. En fin, la larga, la cola. Bueno, yo quería comentar, para intentar agilizar la reunión, yo estoy viendo muchos comentarios muy interesantes, con los cuales estoy bastante de acuerdo. Lo que ocurre es que la metodología de trabajo para poder llegar a mejorar un documento y tomar decisiones al respecto de si esas mejoras nos gustan o no nos gustan, debería ser, para que fuera un poco eficiente, debería ser bien. Si yo tengo, por ejemplo, una pega contra alguna propuesta que se haya hecho, lo más eficiente es que presente una redacción alternativa de dicha propuesta y presente también argumentos para defender mi propuesta y para criticar la otra. Entonces, sobre una base ya redactada sobre la que trabajar, todo el resto también puede opinar, estar a favor, estar en contra, pero si simplemente se aportan críticas pero no se aportan redacciones alternativas a las propuestas, es más difícil avanzar, incluso imposible. Por eso ruego que quienes tengáis críticas, que con las cuales, insisto, yo puedo estar de acuerdo, presentéis propuestas alternativas de redacción. Y Cabot. A ver, creo que he llegado a escuchar que los moderadores deciden si un capítulo deja de ser oficial. Para nada. Es el grupo entero. Por ejemplo, el grupo entero de todos los activistas, excluido ese subcapítulo, por ejemplo, todos los activistas, los que toman parte en la decisión, excepto ese, evidentemente, el capítulo que se ha vuelto disfuncional. Pero eso lo que indica es que no hay jerarquías, no hay un señora que manda. Lo que hay es un grupo de activistas muy grande que evalúan una serie de información, evalúan si un capítulo respeta el principio de apolítico o el principio de pacífico, de que somos pacíficos. Eso es lo que se evalúa. O sea, que no os engañéis ni por un momento, no estamos hablando de líderes ni de jerarquías. Y sobre el tema de la confederación, me parece realmente un tema realmente no tiene gran contenido, porque cuando se reúne toda la gente, todos los miembros del capítulo nacional para decidir si un subcapítulo es o no es oficial, más confederación que eso, ya me contaréis lo que es. Vale, ahora va Eric, pero un momentito que quería hacer una aclaración. Por favor, ponerlo de pido palabra en mayúscula en el chat, porque es que me estoy quedando ciego, se me vais a volver loco. Ponerlo ahí y pedir solo una vez, porque ahora, Eric, tú has pedido tres veces cuando no había nadie entre medias. Por favor, pedidme solo una vez, porque si no es que es una locura esto. Eric, habla. Ok, lo siento, pido. la cosa es así. Yo estoy de acuerdo y entiendo la necesidad que Icabot trata en la propuesta. Lo que no me termina de cuadrar o en lo que no estoy de acuerdo es en la forma que se propone por los criterios, ¿sí? El simplemente hecho de proponer un ámbito superior y un ámbito inferior denota inmediatamente una jerarquización. Y lo que yo propongo, que es lo que voy a empezar a escribir ahorita, es pues una forma diferente. Les cuento rápidamente. En Colombia lo que hemos logrado es lo siguiente: las personas se valían o se convalían a través de las mismas personas, y aunque desafortunadamente no tenemos unos protocolos escritos, sí ha funcionado como una forma en la cual no hay un control, pero sí un encauzamiento, y el encauzamiento se logra a través de los mismos activistas, y no necesariamente en reuniones, sino en la interacción individual o de grupos dispersos, y el resultado final uno lo ve es cuando una persona llega con una postura autoritaria a una reunión nacional o una reunión local y pues ya todos saben que esa persona o ese grupo de personas están equivocadas y pierden el impulso. Entonces les toca o encauzarse nuevamente o simplemente retirarse. Fernando. Sí, mira, una pregunta. Entonces, ¿cómo controlamos que los activistas realmente estén alineados? O sea, perdón, que los activistas que van a tomar esta decisión de dejar, porque si no es un equipo de moderación, como dijiste tú, Icabot, son los activistas en su totalidad. Entonces, tenemos dentro de un mismo capítulo que no todos manejan la misma información, por consiguiente no todos pueden tomar las mismas decisiones. Entonces, ¿cómo controlamos eso para que efectivamente haya un, digamos, por decirlo de alguna forma, un consenso, que yo, la verdad es que no me gusta a mí esa palabra, cómo se desarrolla ese sistema? Yo sinceramente pienso de que también no me gusta eso de las jerarquías del instancias, perdón, ya se me olvidó, de lo superior y lo inferior. Sé para dónde vas, Icabot, y estoy de acuerdo contigo en que tiene que haber un mecanismo y una herramienta de control en ese sentido. Cortito, estoy terminando. Y bueno, también estoy de acuerdo en lo que dijo Ruth sobre el estipular las bases ya escritas como para poder debatirlas. De hecho, nosotros tenemos ahora en Santiago una reunión de análisis de capítulo donde se van a establecer algunas bases también, algunas nuevas estructuras para poder presentarlas también acá, ojalá. Cosas. Ah, paso palabra. Vale, pues quería comentar eso, lo que estaba diciendo antes Demetrio, pues que si lo puede repetir y ahora que no hay nadie que haya pedido palabra, pues se pone encima de la mesa. Bueno, vamos a ver, parece que la propuesta de Icabot no está generando mucha polémica. Llevamos casi una hora discutiendo sobre esta propuesta. Yo creo que lo más adecuado es que aquellos que estén en contra de o que tengan una alternativa a lo que acaba de decir Icabot, que se la curren, que la pongan por escrito, que la argumenten y en una futura reunión la tomaremos una decisión en base a argumentos. Joel. Sí, es que por ahí tal vez el tema de la toma de decisiones en sí hace por ahí algo que podría definirse más bien a nivel de, incluso llegaría a decir, de movimiento a nivel global. Es algo que tal vez excede esta sugerencia de modificación de ese párrafo del documento. Yo si bien es una opinión, no creo que tenga la verdad absoluta del método de asamblea. Me gustaría que las decisiones tal vez se tomaran de una manera más científica, pero es complicado encontrar algún otro modo de tomar decisiones, al menos por el momento. O tal vez sí, tal vez no surjan nuevas alternativas, pero tal vez excede un poco a esta discusión la toma de decisiones en sí, de cómo hacerlo de manera vertical, horizontal, bueno, como sea. Fernando. Sí, mira, aquí veo dos cosas claras. Una, que estoy totalmente de acuerdo, repito, con Icabot, en el sentido de que tienen que haber una persona o un grupo de personas que determinen si un capítulo es oficial o no, si determinada actividad es oficial o no. Eso se tiene que hacer. Ahora, no parece lógico que esas personas sean las que saben más del movimiento, las que saben más sobre la economía de base en recursos. A mí sí, me parece lógico. Ahora, ¿cómo se mide eso? Esa es una pregunta y que habrá que resolver. Ahora, lo otro, ese grupo de personas o de, digamos, los mismos activistas, todos tienen, ¿cómo se comunica esto a las personas? Porque tenemos el caso aquí, por ejemplo, Cristian Díaz, que yo lo quiero mucho, pero hemos conversado varias veces de que él no tiene quizás la mejor forma para llegar a las personas. De repente es muy, muy, muy militar, por decirlo de alguna forma, para comunicar las cosas, y eso a la gente no le gusta y no le parece bien. Entonces también hay una cosa que tiene que ir con conductas, con el modo de operar, ¿cierto?, que tiene que ir con el tacto social, tacto humano, y otro que tiene que ir con la base de datos oficial del movimiento, que hay que de alguna forma proteger. Cosas. A ver, aquí hay tres opciones. O alguien propone algo y lo hablamos, o aceptamos lo de Icabot, o lo dejamos como está, simplemente. ¿Qué hacemos? Estamos hablando de desoficializar un charter. ¿Qué os gusta más? ¿La propuesta de Icabot, la que ya hay? Porque no estoy viendo más propuestas redactadas. Entonces, lo que ha dicho antes Ruth, de que si vale, no estamos de acuerdo con Icabot, Entonces, o se redacta algo nuevo o se deja como está. Yo personalmente, como está, no me gusta nada y me gusta más la de Cabot. Pero en un proceso de consenso, todo el mundo tiene voz y voto y se pueden bloquear las decisiones. Así que hay esas tres opciones. ¿Y Cabot? A ver, yo, pues eso, en la línea de Quasar, pido, por favor, concreción. Por favor, si tenéis algo en contra, tenéis que poner sobre la mesa una alternativa, si no, no vale de nada quejarse. Yo pongo un ejemplo concreto. De pronto nos encontramos con que un subcapítulo decide que ha creado un partido neonazi. Vamos a ir a un ejemplo gordo. ¿Cómo decidís si ese capítulo es oficial o sencillamente lo dejamos ahí porque todos somos muy guays? Fernando. Sí, mira, no hay una opción que sea entre medio, así como me abstengo, no sé, algo como para dejarlo ahí. Yo estoy, me comprometo a traer algo más redactado para la próxima reunión, pero no puedo ni poner ni menos, ni más uno, porque en verdad no es quien esté ni de acuerdo ni en contra, sino que quiero dejarlo para después. Perfecto. Esto, vamos a pasar a la siguiente propuesta y al menos Fernando ya va a estudiar una alternativa y el resto de miembros que no estén de acuerdo con la propuesta de Icabot o quieran matizarla, por favor que intenten trabajarlo en casa y entonces en una futura reunión podremos tomar una decisión más argumentada, más sólida, teniendo más perspectivas. Así que vamos a pasar a la siguiente propuesta porque el tiempo se nos está comiendo. Así que no sé quién es el siguiente que ha propuesto. Iba Eric, había pedido palabra Eric. Sí, yo en el documento público coloqué una parte para que los que quieran colocar una propuesta alternativa o adicional al punto de que propone Icabot, entonces lo hagan ahí, coloquen su nombre, su capítulo o las personas que apoyan cierta propuesta y lo coloquen ahí para nuevamente tomarse una decisión. Yo vuelvo y repito, yo estoy de acuerdo con la necesidad que gusta atacar Icabot. En lo que no estoy de acuerdo es en la forma, pero evidentemente este punto es muy importante y es crítico porque de hecho es la discusión que estamos teniendo con Gilbert. Perdón, ¿cuál es la siguiente propuesta? Mira, lo que pasa es que, o sea, toca escribirla y estamos precisamente... No, perdona, es que no me he expresado bien. La siguiente propuesta del orden del día de la reunión. No pretendo que ahora se hagan las propuestas, sino que vayamos a la siguiente propuesta que teníamos previsto, sobre la que teníamos previsto tomar una decisión. Está en el punto 4, pero vamos a terminar esta ya de una vez, por favor. Esta no se va a terminar hoy porque hay gente que quiere hacer aportaciones, Quasar. Así que vamos a pasar a la siguiente. Eichot. Bueno, sobre la propuesta que he hecho yo, si os parece que hay jerarquía, si es vertical, ya ni os cuento lo que está pensando Gilbert. Ni os cuento qué es lo que propone Gilbert. Porque, o sea, cuidado, ¿eh? Porque de alguna manera tenemos que decidir, evidentemente. De alguna manera, con algún criterio. Como dejemos lo que ha escrito Gilbert o Dar, veremos. Sobre el siguiente punto, punto 4. Ahí tenéis en el pad, línea 243. Ahí he dejado otra propuesta. ¿Puedes explicarla? Sí, la leo. En términos simples, el proceso de revisión de capítulos es generalmente de una revisión rutinaria para un capítulo dado. Tal revisión es llevada a cabo por coordinadores y miembros activos del capítulo, es decir, no solo los coordinadores, porque hay miembros muy valiosos en el capítulo que tienen información muy valiosa. El proceso de revisión del capítulo puede ser desencadenado por problemas detectados a través de observación, quejas y/o informes. Y luego añadiría, al entrar en el proceso de revisión del capítulo se tomarán las siguientes medidas. Ahí he dejado esa descripción, sencillamente esa frase, porque creo que la otra frase también se las traía, la frase que he sustituido. Vamos a dar, si queréis, un minuto o un minuto o dos para que la gente pueda procesar la información, la gente que no se lo haya leído. Bueno, vamos a llevarnos bien, porque si no van a haber hondonadas de hostias aquí, ¿eh? Bueno, es un párrafo, así que creo que ya tendréis ya vuestra propia opinión, así que podemos opinar. Más bien, si queréis que avancemos, lo suyo sería decir que si alguien tiene algo en contra, pues que lo diga ahora, que lo ponga en el chat o que lo diga aquí oralmente, y que lo argumente. Bueno, yo tengo una duda que puede ser por falta de información, y Cabot, ¿me puedes decir qué coordinadores son los coordinadores del capítulo envolvente, por llamarlo de alguna forma? Pues en realidad, sencillamente, si ves el texto original, mencionaba simplemente los coordinadores, y yo he añadido, y los activistas. Supongo que, no sé, se referirá a... Creo que cuando, no sé si lo ha escrito Dar, supongo que se referirá a los coordinadores, coordinador o coordinadores del nivel superior, que es como tal y como lo mencionan ellos. Que ya hemos dicho que aquí no hablamos de niveles ni de jerarquías, tal y como lo estamos proponiendo a nivel hispano. Por lo tanto, yo me imagino, por ejemplo, el capítulo, no sé, de España. Se reúne toda la gente que tiene un rol, desempeña un rol de coordinador, y también el resto de activistas, y eso es muy importante, también el resto de activistas, y toman la decisión y realizan la revisión. Dicen, oye, por Valencia, ¿qué tal va la cosa? He escuchado que hay un problema o todo va muy bien, hemos hecho una serie de conferencias, y la gente se reúne en una reunión de coordinación precisamente, pero toda la gente participa ahí, por lo menos tal y como lo hacemos en el capítulo de España, y ese es el proceso de revisión. La gente sencillamente se reúne, habla, charla, comenta lo que está pasando y ya está. A partir de ahí se toman las medidas. ¿Alguien tiene algo en contra de lo que acaba de proponer Icabot? Vale, pues vamos a probar la propuesta y vamos a pasar a la siguiente, por favor. Icabot. Bueno, pues entonces voy a poner el párrafo de la propuesta aprobada en el documento 2.0, ¿vale? En el que estábamos poniendo las decisiones que estábamos tomando. Me refiero a ese documento. Disculpa, Icabot, ¿puedes dejar el link de nuevo que me perdí entre el primero y el segundo, por favor? Perdón, el link del segundo, de que el protocolo de capítulos 2.0, lo he puesto ahí, lo acabo de poner ahí. ¿Quieres el primero? No, ese, perdón, no está viendo, está en otra ventanita, gracias. ¿Y Cabot? Entonces entiendo que hemos terminado ya este documento, el protocolo de capítulos, excepto no. Lo que nos ha quedado, excepto lo que nos queda por decidir en reuniones posteriores sobre la eliminación de la oficialidad, ¿no? ¿El punto 4? Es el que acabamos de hablar. Oye. Sí, perdón, ¿puedo pedir? Sí, no hay nadie que haya pedido, así que habla, pero mejor por chat abajo. Cuando quieras hablar, lo pones abajo mejor. Sí, ok, voy a respetar eso. Sí, es que creo que tiene que ver con el punto 3 también, pero... mejor me callo porque prefiero, como dice Ruth, no sé cómo es, traer una cosa más bien escrita. Eric, quiero hacer una claridad entonces en cómo estamos quedando. Entonces, el punto que queda indefinido es el 3 o el 4. Ok, ¿y qué hay del 4? Fernando. Por eso digo que pienso que tiene que ver también con la ejecución de la toma de decisiones, el proceso de revisión de capítulos junto con criterios para la eliminación, quizás estoy equivocado, el proceso de eliminación de reacción tiene que ver con algo más bien operacional, no sé. Sí, perdón, me voy a extender un poco. Sí, pienso que tiene que ver con el punto 3 también, porque es justamente quiénes van a llevar esa revisión rutinaria de los capítulos, que dice que son los coordinadores y miembros activos del capítulo, y eso lo discutimos en el punto 3 también, de que los miembros activos del capítulo quizás tampoco tenían la mejor capacitación o el mismo conocimiento que pudiera permitir un punto de vista más objetivo con respecto a lo que realmente quiere el movimiento. Y acabó. Es que si hablamos de miembros activos, de verdad, o sea, estamos diciendo que los miembros activos del movimiento no tienen derecho a tomar parte en la toma de decisiones, en la revisión del capítulo, en poder hablar de lo que han hecho, si han dado una conferencia o no. ¿No pueden hacer eso? Creo que para empezar hay que confiar en la gente. Creo que hay que dar un voto de confianza a la gente, a los miembros activos del capítulo. Fernando. Claro, ahí ya entendí. O sea, si se trata de gestionar proyectos, proponer ideas y, tener reuniones presenciales donde se expongan los diferentes problemas, la participación, digamos, de un activista dentro de su capítulo, a mí me parece absolutamente válido. No tengo nada que decir. Bueno, entiendo que estamos de acuerdo ya con estas dos propuestas. La 3 ha quedado pendiente y la 4 ha quedado aprobada. ¿Es eso correcto? A ver, Fernando, ¿quieres decir algo? Sí, estoy absolutamente de acuerdo con el punto 4. Lo que sí me gustaría quizás proponer una redacción más clarificadora para que eso quede... porque me costó entenderlo al principio, pero sé para dónde va ese punto 4. Propongo quizás redactarlo de una manera más entendible. ¿Cuál? Porque dice, el proceso de revisión de capítulos es generalmente una revisión rutinaria para un capítulo súper reiterativo. Fernando. Sí, claro, por eso te digo. Yo lo entiendo ahora, pero no lo sé. Quizás podríamos redactarlo ahora. Quizás habría que cambiar la primera parte, nomás la primera frase, súper cortito, lo podríamos hacer ahora. No sé qué les parece. Y Cabot. Como veáis, sencillamente lo que he hecho ha sido hacer un añadido a la parte, a la redacción original que se hizo, que vino del internacional. Simplemente he añadido lo que veis en negrita, ahí, y miembros activos del capítulo. Y luego, en el otro lado, al entrar en el proceso de revisión del capítulo, se tomarán las siguientes medidas. He quitado una parte de esa línea y la he dejado tal y como la veis en la línea 253, creo, donde pone bla bla bla, porque la redacción original era, al entrar en el proceso de revisión del capítulo, el coordinador deberá tomar las siguientes medidas, y yo lo que he hecho ha sido quitar el coordinador, porque ya hemos visto que esto en realidad es el conjunto de activistas junto con los coordinadores los que hacen la revisión del capítulo. Fernando. Absolutamente de acuerdo contigo, Icabot, absolutamente de acuerdo. En lo que sí que me gustaría primero incluso cambiar el protocolo que hizo Gilbert con Dar y no sé quién más, y cambiarle y responder la pregunta, ¿qué es una revisión de capítulo? Que me falta eso. Entiendo perfectamente para dónde va el protocolo que se presentó, digamos, y el que estamos ahora corrigiendo y el que presentaste tú también, Icabot, pero siento que a los dos les falta esa explicación de qué es la revisión de capítulo. Yo lo entiendo, pero como te digo, me parece que podríamos dejarlo mejor editado. Icabot. Si leéis el pad desde la línea 233, veis cómo es el proceso. Está extensamente explicado. Quasa, ¿te ha dicho lo que quería decir? Claro, es que viene todo explicado en el punto 4. Lo que no está bien es que Icabot se haya llevado toda la semana redactando propuestas, las presenta aquí, y yo creo que son mucho mejores que las originales. Vale, alguna palabra falla o algo, pero las hace mucho más participativas estos protocolos. O sea, incorpora siempre a todos los activistas, no solo a los coordinadores, que terminan siendo un cuello de botella en los protocolos internacionales. Entonces, y ahora venimos aquí y nos quejamos, pero no proponemos nada, no hemos propuesto nada. Entonces veo eso es un gran fallo y entorpece el trabajo que estamos haciendo en la reunión. Fernando. Bueno, no sé si Quasar está dirigida la crítica para mí. De todas formas, claro, es cierto que quizás me salté ese punto, el punto que explica la revisión de capítulo. Me comprometo de nuevo, me estoy recién incorporando a estas reuniones, la verdad que he tenido muchas cosas que hacer. Pero eso, si eso está bien explicado, yo no tengo ningún problema. Habla. No, y como te digo, Quasar, me comprometo también a traer también a leer la propuesta de Icabot entera y también repasar el protocolo inicial y para poder proponer también mis sugerencias, digamos. Bueno, ¿os parece que confirmemos que esta propuesta cuarta, a falta de bueno, es importante que no nos en los matices de la redacción de la propuesta, en la gramática o la sintaxis, porque esta propuesta, concepto, vamos a tener que exponerlo en una reunión internacional. Así que es casi más importante que quedarnos con bien con las EAS que con las comas o con una redacción mejor o peor. Así que, bueno, entiendo que esta propuesta de Icabot nos ha gustado a todos, estamos de acuerdo con ella y vamos a pasar a la siguiente, si os parece. Icabot. Nada, solo confirmar lo que ha dicho Demetrio, que después esto se crea un equipo de gente que redacta lo que ya se ha aprobado y se lleva a una revisión final en una reunión de Hispana, ¿vale? O sea, que no os toméis esto al pie de la letra, coma por coma, porque esto luego se redacta bien, de forma que sea entendible. El concepto. Digamos. Bueno, entiendo que pasamos al protocolo de coordinación, al siguiente documento, y bueno, ahí os he puesto el pad de trabajo de este documento con las propuestas que se han estado haciendo para mejorar el documento original. Y acabó. Bueno, a ver, el punto 1. No sé exactamente quién hizo las propuestas en el punto 1. No se sabe, ¿no? Puede ser que Brujo, que no ha podido venir. Pero le dije que tomaríamos en cuenta sus propuestas. Bueno, pues no sé. No sé si leerla, la propuesta. Yo voy a leerla. Vamos a ver. Entiendo que lo que está en blanco no es propuesta, es lo que existe y lo que está en colorines es la alternativa que se quiere poner, ¿no? Sí, pone original y propuestas. ¿Lo lees o lo leo yo? La gente sabe leer, ¿no? Creo que sabe leer. Entonces, si lo lee la gente, cuando tenga una opinión, puede que hable. ¿Y Cabot? A mí la parte quizá más peliaguda de la propuesta es donde pone que jamás podrá hablar en nombre de ningún grupo de personas. No estoy seguro, porque vamos a ver, si por ejemplo imaginémonos que en una reunión internacional llegamos a ser tantos activistas en todo el mundo que nos juntamos todos en una reunión internacional y nos ponemos todos a hablar al mismo tiempo o incluso por turnos. Imaginaos la cantidad de tiempo que puede llevar eso. Sí, bueno, lo que conozco que se hace, por ejemplo, también una problemática similar tienen las cooperativas. Tienen también una organización que es bastante horizontal, sin mayores, sin personas que están por encima de los otros, de alguna manera, lo que se hace es elegir delegados. O sea, decir, por ejemplo, si a esta reunión yo estuviera en Mendoza en algún momento o en que hubieran, qué sé yo, 1000 activistas, no van a estar los 1000 acá reunidos. Lo que se hace es elegir un delegado. El tema, no sé, podríamos ir con una lista de... Por ahí es complicado, o sea, en estas reuniones virtuales acreditar una representación, digamos, pero no sé si en ese caso por ahí se puede proponer algo alternativo de esa manera o al menos ir pensando en algo así. Yo la verdad de esta reunión me enteré un poco tarde como para analizar los documentos con un poco más de tiempo e ir venir ya con algo más preparado, o incluso, no sé si también creo que no hay problema en irlos editando y agregar propuestas antes de las reuniones, y que podría haber hecho algo así, pero no sé qué piensan ustedes. Cosas. Yo he puesto otra propuesta ahí que lo que ha comentado Cabo también me parece cierto, tiene que haber algún tipo de portavoz, ¿no?, o representante, pero que ese representante sea elegido por el charter que denomina ese coordinador. Entonces, ¿qué os parece mejor, la propuesta original tal y como está o alguna de las que está abajo? Vamos a comentarlo unos minutillos. ¿Y Cabot? Yo es que no termino de ver hasta qué punto está mal la propuesta original, cuando sencillamente dice que la responsabilidad es la de mantener un flujo de información activa en el movimiento Yo así, tal cual, no lo veo mal. ¿Y Cabot? La cuestión es, ¿un coordinador tiene un rol de representativo del grupo que coordina? Quiero decir, por ejemplo, si estamos en ese ejemplo que he puesto, una reunión internacional con un montón de capítulos en la que pasamos una hora y pico nada más que para simplemente para hablar de lo que estamos haciendo en todos los capítulos. Imaginaos eso, si cada persona habla al mismo tiempo, vaya lío, ¿no? Entonces ahí evidentemente el coordinador generalmente, por la experiencia que tenemos, generalmente el coordinador correspondiente del capítulo nacional, en nuestro caso por ejemplo de España, tenemos unos coordinadores que participan en las reuniones internacionales y ahí hacen el reporte, el informe de lo que se está haciendo en nuestro capítulo. Entonces si algún miembro activo del capítulo nacional tiene algo más realmente que añadir, pues puede añadirlo, pero en principio es el coordinador el que suele hacer el reporte, aunque evidentemente eso no quita que pueda participar en otro momento otro miembro activo si tiene algo que decir. Oscar. A mí me parece muy bien lo que está allí consignado, pues debido a la experiencia de que el coordinador a veces se toma atribuciones porque se lo permite la estructura del hecho de que tenga que precisamente hacer los reportes. Me parece que él puede perfectamente leer un documento que haya sido redactado en su capítulo y en esa medida, de esa forma no tiene una voz propia, sino que simplemente lleva y lee el documento que es la redacción de todo el capítulo y así es representante verdadero de su capítulo. Entonces es una cuestión de cómo es el mecanismo, pero que la prohibición de hablar por los demás sí debe mantenerse. En este protocolo de coordinación, ¿hay algún sitio que diga cómo se elige ese coordinador? Eric. Pues es que antes de... me tengo que retirar por un momento. Antes de hablar de ese aspecto, yo sugiero que esa figura de coordinador se elimine. O sea, tal cual como es, porque es que en Latinoamérica eso tiene mucho peso cuando la gente, sobre todo cuando la gente nueva está entrando al movimiento, porque ven en el coordinador un líder, y eso no es, o un rector de las cosas, y eso no debe ser. Yo pienso que el nombre adecuado para quienes asumen ese cargo, si es que hay que manejar lo que igual no me parece, o los grupos de trabajo o personas que asumen ese rol, más de que coordinación es de comunicación. No sé si eso se podría colocar en discusión, pero sí quiero enfatizar en algo, y es que esa imagen de coordinador de la persona debe desaparecer o debe cambiarse en el imaginario, pero debe ser explícito, porque es que de pronto nosotros que estamos entendidos del tema, pues lo podemos obviar, pero la gran masa, la gran mayoría no lo entiende, porque recuerden que las personas que entran al movimiento, todos venimos de estructuras verticales. Pues hombre, no sé si ha buscado coordinador en un escenario, pero coordinar es lo que hace un coordinador, y yo no creo que sea nada de líder ni nada. Lo que pasa es que hay veces que ese coordinador se cree por encima y lidera, pero si ves una propuesta que he puesto yo, te hablo de el papel del equipo de coordinadores, puede resumirse tal, mantener la información, y luego remarco, fuera de las reuniones, este equipo de coordinadores siempre se expresará a título personal y no en nombre del charter, punto. Recalcar que el coordinador es simplemente un activista más que acepta voluntariamente el papel a través de la decisión conjunta de los activistas de su chapter. Entonces, consignemos... Un momento, Eric, un segundo. Disculpa, había pedido... Me retiro. Un segundito, había pedido Demetrio a ver que le comente si no le importa. Habla, Eric, si me interesa mucho lo que quieres decir, habla. Nada, que eso que acabas de decir, Quasar, que es muy claro y explícito, hay que colocarlo. Y hay que colocarlo porque la gente no, o sea, esas cosas no se pueden obviar precisamente porque recuerden que esto va dirigido a todos y debe ser claro y explícito para que desde el principio la gente entienda que todo está orientado hacia la horizontalidad, ¿sí? Y que no crean que un coordinador es alguien superior en jerarquía, sino simplemente que es otro activista que realiza unas funciones y que el poder de decisión de un coordinador no está por encima del consenso de la mayoría. O de los activistas, mejor dicho. Entonces, eso que tú expresaste sería genial poderlo escribir. Bueno, Eric, Buena suerte y un abrazo. Hasta luego, a ver si te vemos por aquí otra ocasión. Gracias por venir. No, ya vuelvo, pero me ausento por un rato, entonces estoy sigo conectado, pero no estoy presente. Ah, vale. ¿Qué opinan de esa propuesta? ¿Estáis todos leyéndola? Bueno, no sé si por parte de Eric esta propuesta no se puede validar, así que esperaremos a que vuelva para confirmarlo. Bueno, parece que hay gente que quiere hablar. Oscar. Sí, yo me uno a la propuesta que hacía Eric de utilizar otro nombre para el coordinador, más que, pues, como también se dijo, debe ser alguien que lee el conjunto de la voluntad de su capítulo, y en esa medida más bien les propongo que sea el nombre de facilitador en vez de coordinador, ya que por la fuerza de la costumbre la palabra coordinador, al menos aquí en Latinoamérica, ha adquirido un significado muy determinado, y preferiríamos que no siguiese así. Entonces solicito que esa palabra coordinador sea reemplazada por facilitador o similares. Fernando. Sí, es que estoy viendo claramente que tenemos un problema de semántica, quizás, más que de... O sea, de hecho, el concepto coordinador aborda diferentes cualidades o condiciones que la de simplemente ser el cartero. Porque de hecho al principio, cuando no hay nada, tiene que haber una persona que organice y que geste de alguna forma el movimiento o la actividad de determinado capítulo o futuro capítulo. Entonces efectivamente el coordinador coordina ciertos proyectos al principio, quizás cuando ya la cosa está andando, ya no es necesario que el coordinador sea llamado coordinador, sino que simplemente sea un cartero, como dicen por ahí, un facilitador. Pero también hay otras cosas que me parece importante recalcar y que me estoy dando cuenta ahora que no se han tocado, como por ejemplo la conducta o la actitud que debe tener una persona como para tratar con los demás. Y pongo esto en la mesa de conversación porque me parece que es un punto importante. O sea, ¿quién, por ejemplo, en un foro de Facebook o lo que sea, ¿quién modera que los contenidos o las conversaciones no vayan a ir a la sulfuración de las personas? Eso tiene que tocarse, y no creo que no se está tocando ni siquiera en el protocolo inicial. Entonces yo veo como que hay tres cosas importantes. Una es la conducta de la persona, del activista, con respecto a cómo se tienen que llevar las cosas, los proyectos, las conversaciones, el intercambio de opiniones también podría ser, que tiene que ver con la conducta, con el comportamiento humano en sí, de una persona activista, miembro del movimiento Zeitgeist, que obviamente pongo esto porque, por ejemplo, un coordinador, como está conformado ahora el capítulo, no puede ser una persona que decida como un dictador y que le importe lo mismo y que diga, oye, ¿sabes qué? ¿Sabes que si no te has leído tal cosa, entonces no puedes participar? Hay formas y formas de decir las cosas, y lo digo por una experiencia propia, que Nelson ha tenido muchos problemas con eso, y otras personas también en Chile. Entonces la actitud es muy importante, eso no se está tocando ni siquiera en el protocolo que presentó la organización global. Entonces eso quería dejarlo súper ahí, que claro, puede haber un vocero, puede haber un facilitador. Fernando, puede ser un poco explícito, más que nada porque si no se va a convertir en un monólogo. Continúa, pretende ir a los puntos clave. Perdona, sí. No, básicamente eso, veo que hay que separar las funciones. Quizás un coordinador no es lo mismo que un facilitador. La actitud también es muy importante tomar en cuenta, y las personas que coordinan proyectos. Son tres cosas diferentes, yo veo acá. Quasar. A ver, en primer lugar, no confundamos. Estaba hablando de moderación y un coordinador no modera. En segundo lugar, estamos hablando de la propuesta del primer párrafo de los papeles del equipo de coordinadores, pues, o estamos hablando de cambiar el término de coordinador por otra cosa. No sé de qué estamos debatiendo, así que... Vamos a ver si puedo aportar un poco de luz. Las cosas que están planteando varios miembros en la reunión, estoy detectando que son miembros que son activos, que quieren hacer propuestas argumentadas, pero que no han tenido tiempo de leerse la información, y entonces pues eso es posible que haga que tengamos que retrasar la toma de decisiones, porque esta gente quiere contribuir con propuestas argumentadas. y en concreto con lo que está comentando Fernando de Chile, creo, con la o bueno, en general con la puesta en duda del rol del coordinador o de la palabra del coordinador, es una propuesta en sí misma que afectaría a múltiples documentos o incluso a la propia filosofía de los documentos. Pero el camino para hacerlo es estudiar la propuesta, trabajarla, argumentarla y para que los demás puedan leerla antes de la reunión y en ese momento opinar. Ahora mismo no podemos debatir sobre algo sobre lo que no hemos trabajado. No sé si me explico. Y Cabot. Yo quiero decir que también estoy en contra del concepto de coordinador, totalmente en contra. Propongo presidente. Oscar. En broma, estoy en broma, por favor. No ahora, en broma. De verdad, si es que es una tontería. Un coordinador no es más que eso, un coordinador. El coordinador que se cree que es un líder, que es un jefecillo, ese es su problema y hay que bajarle los humos, como decimos por acá, no sé si así por allá dicen lo mismo, pero a la gente que se le sube el ego a la cabeza hay que bajarle el ego. Eso es lo que hay que hacer. Entonces, el coordinador no es más que eso. Una persona, es el contenido que le demos nosotros en el documento a ese rol. No es nada, no es el presidente ni nada por el estilo. Oscar. Básicamente quiero aclarar, porque alguien preguntaba arriba si había que a qué era lo que se le quería cambiar el nombre. Vuelvo a insistir. Lo que nos interesa aquí en Latinoamérica, y es por cuestión de la forma lingüística como se maneja aquí la palabra coordinador, por la costumbre como se ha hecho acá, en la palabra coordinador significa de todas maneras una forma de mando dentro de una estructura. Quieras o no, es como el imaginario colectivo. Entonces, por eso solicito que la forma en cómo se deba llamar, entre otras cosas para ayudarle a bajar los humos al coordinador, sea utilizar otra palabra que, de nuevo, que sea la de facilitador. Eso, aunque parezca una cuestión de formas, a la hora de los imaginarios colectivos pesa mucho y puede ayudar mucho a que las relaciones sean más fluidas. Quasar. Bueno, entonces vamos a decir, si cambiamos la palabra coordinador, el problema a lo mejor es que nosotros nos creemos al llegar a este movimiento que los coordinadores son líderes y nos lo hemos creído nosotros, no el que venga de fuera, hay que aclararle nada, porque la palabra coordinador está súper clara. Para mí no hay que cambiarla por mensajero ni por nada. Es que coordinador, he puesto ahí la definición del diccionario, concertar medios es para una acción común. Eso es coordinar. Si alguien de aquí se cree que un coordinador es un líder, es su problema o un conjunto de problemas. No lo sé, pero ¿qué vamos a debatir ahora? Si para cambiar la palabra de coordinador y el primer párrafo, ¿qué estamos haciendo? Porque para mí estamos perdiendo el tiempo, la verdad. Fernando. Lo que pasa es que quizá el coordinador actualmente, o en un estado más primitivo del movimiento, hacía de todo. Y es ahí cuando quizás se empezó a conformar esta visión de como un dios, como un dictador que lo hacía todo. Pero que el movimiento avanzó, se empezaron a generar diferentes equipos de trabajo que le fueron quitando responsabilidad al coordinador, y el coordinador básicamente, que en mi caso, empezó a llevar este flujo de información y también a generar proyectos más chicos, quizás, no proyectos más chicos, no, pero coordinar, por ejemplo, cómo gestar un capítulo en determinada zona. Por eso que estoy de acuerdo con Quasar. Pero de ahí a llegar a un tema de dictatorial donde el coordinador decide todo y hace todo, eso es lo que quizás deberíamos conversar. Bueno, es importante que vamos para qué nos hemos reunido, que es para intentar tomar decisiones o incluso aprobar propuestas o no aprobarlas y retrasarlas. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo entre todos para saber discernir si estamos preparados para tomar una decisión o tenemos que trabajar más sobre lo que se ha propuesto, porque existen gente que quiere proponer alternativas argumentadas. Fernando. Discúlpenme, lo que pasa es que estoy absolutamente perdido con el documento. Cristian me dice que es la línea 38 y hasta el momento solamente me ha firmado lo que han dicho ustedes. Me disculpan, por favor. Pero no entiendo dónde está la línea 38. Entiendo que es el protocolo de coordinación en el public path, pero no sé dónde está la línea 38. Fernando, tienes que habilitar el Path Option. Ahí está, al ladito te va a aparecer, al lado izquierdo, si tú lo activas, te va a aparecer la línea. ¿Alguien quiere cambiar el término de coordinador? Oscar, ¿quieres argumentar el por qué sí? Ya lo he dicho varias veces. Es básicamente la forma en como aquí se ha entendido la palabra coordinador. Es que dentro de los trabajos, digamos, sociales que se han hecho aquí, no sé, en Colombia y en varias partes de Latinoamérica, la palabra coordinador de todas maneras mantiene una idea de jerarquía dentro de las estructuras sociales. Es la costumbre, es la forma en como se ha entendido aquí. Y puede ser que en otras partes, en otros países, en otros lugares, en otros continentes no se entienda así. Y pues qué bien, pero aquí es de ese modo. Y básicamente les rogaría que se entendiera que existen formas de hacer en diferentes partes del mundo que traen ese tipo de consecuencias. Pero pues ha de ser del entendimiento de todos ese tipo de particularidades. Entonces, por la experiencia que se ha adquirido, la palabra coordinador acá maneja un cierto nivel de jerarquía y es por eso que se solicita que sea más bien la palabra facilitador. Es más, en general, en casi todos los grupos de organizativos horizontales, aquí casi siempre se utiliza la palabra facilitador para no generarle ningún tipo de nivel de poder a la persona que está haciendo un trabajo. Entonces, en esa medida, solicito es porque se tenga en cuenta esa particularidad cultural de nuestra región latinoamericana. Es por eso. Cabot. ¿Sabes lo que va a pasar, Oscar? Lo que va a pasar es que no es un tema de particularidad de cultural ni nada por el estilo, sino que lo que va a ocurrir es que cuando tú lo llames a un coordinador, cuando le llames señor o señora facilitador, facilitadora, bueno, pues el facilitador que crea, que sigas creyendo que es un jefe, que crea que es un líder, pues resulta que el señor facilitador pues se convertirá una vez más en un jefe y tendremos que volver a cambiar de nuevo la palabra, simplemente porque esta persona se ha atribuido unos contenidos en su rol que no le corresponden. Por lo tanto, lo que hay que hacer no es cambiar la palabra, una cuestión de semántica, pura semántica, sino lo que hay que hacer es redefinir el contenido de esa palabra. Y ese es el problema, que mucha gente está, por lo que estoy escuchando, es que ha pervertido el término coordinador. No es que el coordinador sea un término malo, el problema es que hay gente que ha pervertido ese término, que lo ha pasado a que sea otra cosa, ¿vale? Fernando. Mira, lo que estoy viendo yo acá es que estamos tratando de encontrar una super persona capaz de hacer las tres cosas que se piden acá. Primero, mantener el flujo de información, activar el movimiento. Segundo, intentar no provocar conflictos dentro del mismo capítulo. Y tercero, la preocupación activa de intentar proteger los lineamientos oficiales del movimiento. Son tres cosas diferentes y creo que buscar una persona así... No, yo no apruebo está bien, pero falta especificidad en lo que se dice acá. Personalmente, basándome en esto, no yo no lo apruebo así. Bueno, entonces vamos a hacer la propuesta al revés, si os parece correcto. Proponía el término facilitador, si no he entendido mal. ¿Alguien se opone a que sea facilitador el término en vez de coordinador? ¿Y Cabot, por qué? Ok, pues entonces volvemos otra vez a darle la vuelta a la tortilla. ¿Alguien se opone al término de coordinación y que lo argumente? O vamos a ver cómo avanzamos desde este punto, porque estamos atascados. Facilitador. Facilitador me refiero al de la reunión, a Demetri. Vamos a ver, aunque yo tenga el rol de facilitador, al que le apetezca facilitar, no le voy a reclamar el patronato de la facilitación. Y Cabot, había pedido por ahí, he visto, no sé si me estoy liando, está por ahí Goines también y joder, ya lío. ¿Quién iba antes? ¿Alguien lo sabe? Lo que iba yo, no sé, a lo mejor Goines. Veréis, como estáis viendo, hay un montón de gente que hay que convencer de que es facilitador el término más adecuado, de que ahora tenemos que cambiar de coordinador a facilitador. O sea, la persona que quiera cambiar el término va a tener que convencer al resto. Vale, me había confundido. Acabo de ir a Quasar y después Goines. Quasar. Claro, entonces sí. Las propuestas, aparte de hablarlas aquí, lo mejor es redactarlas formalmente y decir, propongo que el coordinador se cambie el término por facilitador, por tal cual y lo otro. Y lo leemos todos y necesitamos nuestras razones. Así se hacen las cosas mucho más eficientemente, en mucho menos tiempo y se toman las decisiones. si no vamos a llegar a nada con lo de cambiar de coordinador o facilitador, lo dejamos para la siguiente y seguimos con lo de si eran equipos, si habla en nombre de tal o si o lo otro. Pero vamos a avanzar. Boines. Yo pienso que el nombre de coordinador es algo que ya se usa y no hace a la cosa, es sencillamente una denominación. La fuerza, el poder, entre comillas, se lo da el grupo. Si el coordinador empieza a salirse de las líneas y empieza a tener ciertas actitudes, el grupo es el que responde. Si vos le das el poder acatando sus órdenes, bueno, le estás dando esa posibilidad. Entonces, como esto es algo así, fíjense lo que estamos haciendo ahora. Ha bajado un protocolo de ciertos coordinadores y bueno, no lo estamos reconociendo. Entonces, no hay peligro real en eso, de cómo llamarlo, de esto, lo otro. Bueno, voy a intentar desatascar esto. Aquellos que se oponen a la palabra de coordinador, ¿ven factible dejarlo entre comillas, el cual puede ser el tipo de palabra idónea, y centrarse más en el resto del contenido de la propuesta? Me refiero a los que se han opuesto a la palabra de coordinador, que hablen, por favor. Muy bien. Entonces, más allá del tema de la palabra de coordinador, ¿estamos de acuerdo con esta propuesta? ¿Alguien no está de acuerdo? ¿Con qué? Con la propuesta con los dos párrafos que hemos estado discutiendo. ¿Con los originales que ya hay o yo he propuesto otro? No sé, la gente que dice. Oscar. A mí me parece bien lo que estaba comentando de Metrimatic, en la medida en que la palabra coordinador entonces se deje entre comillas para precisamente dejarle un espacio de interpretación. Entonces, me parece bien dejarlo entre comillas y no veo inconveniente en continuar entonces. Fernando. No, yo lo dejaría así la palabra coordinador. Quizás profundizaría en el futuro más en las tareas del coordinador, pero estoy bien. Quasar. Bueno, repito, ¿lo dejamos como está o justamente debajo de propuestas hay un nuevo párrafo? ¿Alguien se opone a dejarlo como está? Yo me opongo, claro. Y me opongo porque he propuesto abajo una propuesta. No sé si a la gente le gusta. ¿Alguien se opone a aprobar la nueva propuesta? Perdona, ¿dónde está la propuesta? Perdona. La he puesto en el chat y en el pad está en la línea 35, donde dice, en pocas palabras, en el movimiento Zeitgeist, el papel del equipo de coordinadores, etcétera. Bueno, si quieres leer... Y cabot. Perdón. Quasar, perdón. Si quieres leerla, será mejor para la gente que no ha asistido a la reunión y quiere escuchar la grabación. La he leído antes, pero bueno. En pocas palabras, en el movimiento Zeitgeist, el papel del equipo de coordinadores puede resumirse como la responsabilidad de mantener un flujo de información activa en el movimiento, sin provocar conflictos y una preocupación activa en la representación fiel del movimiento. Fuera de las reuniones, este equipo siempre se expresará a título personal y no en nombre del chapter. Recalcar que el coordinador es simplemente un activista más que acepta voluntariamente el papel a través de la decisión conjunta de los activistas de su chapter. Fernando. Quiero preguntarle a... no me acuerdo quién habló recién, pero ¿cuál sería la diferencia entre el equipo de coordinación y el coordinador? ¿Cuál es la diferencia? Que el equipo de coordinación lo componen varios coordinadores para que... no solo uno sea el que tome las decisiones por todo el capítulo. Entonces, si fuera un capítulo muy pequeño, claro, si hubiera 10 activistas, entre ellos se pondrían de acuerdo para decir, bueno, pues queremos que tú manejes este flujo de información y nos informes a todos, confiamos en ti. O si son 100 personas, queremos que 10 personas del equipo se coordinen este chapter, así. Fernando. Claro, suena menos amenazante el equipo de coordinación. Sin embargo, en mi experiencia, el mismo equipo de coordinación, que somos varios, está siendo también cuestionado por el hecho de que se ve como una elite o un grupo reducido de personas del movimiento que toman las decisiones por los demás. Y creo que aquí tenemos, claro, suena menos amenazante. Estoy más de acuerdo con esa definición que con la anterior. Pero el problema va a seguir existiendo, siento yo. Y Cabot. Fernando, es que los llames como los llames, si es gente que quiere tomar una serie de atribuciones que no le corresponden, da igual como los llames, da igual, porque van a seguir haciendo siempre lo mismo. Tenemos que ir a la raíz de los problemas. Este es un movimiento que va a la raíz de los problemas. Y la raíz de los problemas no es en sí la palabra, coordinador o facilitador, equipo de facilitadores. El problema es que si hay gente que se está tomando unas atribuciones que no le corresponden, hay que bajarles los humos, sencillamente. ¿Cuál es? Más o menos eso. Equipo de coordinación en cuanto a... Es que no puedes decir, es una élite, somos una élite. Si es que ese mismo equipo lo eligen los activistas, es horizontal. O sea, son todos iguales, pero en un cierto tiempo ya llegaremos al proceso de quitar a un coordinador, pero vamos a ir paso a paso. No hemos llegado ahí todavía. Fernando. Sí, ok, no. Sigámonos. ¿Cómo gusta más? ¿La que haya original o la propuesta? Propuesta. Sí, la propuesta. ¿La añadimos al pad de propuestas aprobadas? ¿Dónde está esa? En el chat he puesto el pad de donde vamos añadiendo las propuestas que vamos consensuando. Fernando. ¿Alguien me puede orientar dónde está el punto de donde dice la elección de los coordinadores? ¿Cómo se escoge un coordinador, por favor? ¿O no hemos llegado allá todavía? Eso mismo es lo que yo pregunté antes, que ahí pone cómo quitar a un coordinador, cómo, qué es un coordinador, pero no pone cómo se elige. Y por eso en ese... En la definición he dicho que ese coordinador no es más que un activista que lo eligen entre los chats de ese mismo chat. Fernando. Ya, o sea que en el protocolo inicial que fue presentado por la coordinación global no está estipulado cómo se escoge un coordinador. Ah, bueno, entonces hay que crear un punto ahí. Perdón, disculpen. Entonces hay que formular un punto nuevo ahí para ver cómo decidimos eso. O sea, perdón, para ver cómo lo resolvemos. Y Cabot. Creo que algo relacionado con esto hablamos en la reunión pasada, a la hora de decir claramente que el coordinador era seleccionado, era elegido por los miembros del grupo en cuestión y a continuación la decisión era ratificada en un ámbito más amplio. Fernando. Perdón, voy a leer rápidamente lo que dice el punto 2, requisito de la coordinación. Dice, los siguientes requisitos y procesos de aprobación se aplican solo a los coordinadores de los capítulos y equipos en general. Un gestor de proyecto solo tiene que crear y gestionar un proyecto aprobado en particular. Para alguien que se ofrece a asumir el papel de la coordinación se requiere lo siguiente. Historia de la buena conducta y el respeto a los protocolos. Historia de la buena conducta, bueno. Haber leído el protocolo de coordinación... Ser entrevistado, revisado y aprobado por la coordinación directamente responsable del capítulo. Acuerdo es explícito por parte de los voluntarios de respetar y acatar las normas de conducta y los protocolos. Ya, tengo una pregunta. Bueno, no sé si hemos llegado a este punto, pero ¿cómo se decide la buena conducta en este caso? Si no se está de acuerdo con el texto, pues se redacta una propuesta. Y acabó. Bueno, pues eso generalmente, para eso tenemos equipos de moderación. Tenemos moderadores que se dedican a esto, a ver si la gente se comporta bien o mal. E insisto sobre el tema de cómo llega un coordinador a tener el rol de coordinador. Creo que en la anterior reunión, al hablar de los criterios de oficialización de un capítulo, dijimos que el coordinador era elegido por el grupo. Y claro, en este documento tendríamos que recalcar eso, tendríamos que poner énfasis en esto, que el coordinador es elegido por el grupo. Fernando. Mira, les voy a... hace tiempo atrás yo estipulé un protocolo también para la elección de coordinadores, porque tuvimos un problema de que resulta que había una persona que dice, no, que yo, pucha, he visto los documentales, he leído los libros, y etc. Y quiero participar, entonces ya, ok, yo le decía, bueno, entonces tú estarías dispuesto a conformar un capítulo en tu región y ser coordinador de ese capítulo. Me dice, sí, no hay ningún problema. Ya, resulta que al mes, incluso a la semana, ya desaparecía y se perdía el contacto. Entonces, bueno, después de eso aprendimos de que había que especialmente que generar un protocolo de operación para ese tipo de decisiones. Pero lo interesante es que hay ciertas cosas que hay que considerar que es como, por ejemplo, bueno, está el tema de la conducta, pero también el tema del tiempo y la disponibilidad, que quizás eso no está explícito ahí. Bueno, sobre el hecho de que un coordinador desaparezca del mapa, pues eso creo que en estos protocolos se trata, ¿eh? En estos protocolos se habla sobre esto. Claro. A ver, estamos tratando el punto 1.1, creo. Y 1.2. Y luego, en el índice viene punto 2, requisito de coordinación. Punto 3, ausencia de un coordinador. Punto 4, eliminación de un coordinador. Entonces, vamos a ir tratando los temas en orden, punto a punto. No vayamos del 1 al cuarto, del tercero al segundo. Vamos a ir paso a paso. Y, perdón, no sé si alguien tiene la palabra. No. En cuanto a lo que decían de, no sé qué lo ha dicho Fernando, creo. ¿Cómo se elige un coordinador? Pues en el punto 2 dice, espera. Para alguien que se ofrece a asumir el papel del coordinador, se requiere lo siguiente. A historia de buena conducta, ser entrevistado, revisado y aprobado por la coordinación directamente responsable del capítulo. A ella se habla, pero eso es el punto 2 y nos queda todavía el punto 1.2, el punto 1.3 y el punto 1.4. Bueno. No, que llegaremos a donde podamos y como podamos. No tenemos que darnos prisa o sentir que tenemos que decir algo deprisa y corriendo, ¿eh? Bueno, con respecto a esta propuesta que ya ha explicado muy bien Quasar, vamos a ver si la gente tiene algo que decir en contra o la aprobamos. Cristian. Habíamos quedado en pasar la propuesta a el pad de propuesta aprobada. Sí. Pues, ¿quién lo hace? ¿Quasar, lo vas a hacer tú? Sí, ya está. Vale, entonces vamos a la siguiente. Fernando. Chuta, me van a matar, chiquillo. sabes que está perfecta la propuesta, pero me acabo de dar cuenta que quizás habría que especificar un poco el tema de los conflictos. Sin provocar conflictos, nada más, eso sería lo único. Sin provocar conflictos, porque ¿qué tipo de conflictos? La finalidad de estas reuniones es reformar o hacer enmiendas a estos protocolos para llevarlos a la internacional. Y no tienen que ser definitivos, es decir, ¿para qué vamos a estar preocupándonos semanas, horas, días de trabajo en una palabra, en un término, en tal, si ahora llegamos a la reunión internacional y nos dicen, oye, me gusta mucho tu mejora, pero se van a quedar los protocolos tal y como están. Así que, bye bye. O los aceptas tal y como te los dimos, o te hacemos no oficial. ¿Qué puede pasar? No sé. Y luego, si nos aceptan las propuestas y nos dicen, vale, me gustan tus propuestas, ya entonces podemos redactarlas mejor. Ok, sigamos adelante. No, vamos a ver, ¿qué problema le ves tú a eso de los conflictos? ¿Qué es lo que está mal? Sí, es que me gustaría especificar, por ejemplo, hay varios tipos de conflictos, el conflicto de tipo social o de tacto humano, que tiene que ver con las relaciones humanas. Por ejemplo, si yo me embronco con alguien de acá y empiezo a gritar tonterías, eso tiene que ver con la socialización. Ese tipo de conflictos me parece que sería interesante incorporarlo en el postulado, y también los conflictos de tipo organizacional. Son dos cosas diferentes, no sé si se entiende. No. Sí, vale. ¿Cómo redacta, cómo dejas claro que es un conflicto? Porque, yo qué sé, busca en el diccionario que es un conflicto y si pasa eso, pues... Vamos a ver, dices que hay dos tipos de conflicto, unos sociales y otros internos o organizacionales, ¿no es así? Claro, por ejemplo, un conflicto que, por ejemplo, a mí no me está llegando la información que debería provenir del equipo de conferencia. No, yo no estoy recibiendo la información que se está generando en determinada región sobre las conferencias que se están dando ahí. Eso es un conflicto de tipo técnico, más bien comunicacional. Pero si yo me enfrasco en una discusión de tipo sentimental con el coordinador X, eso es un conflicto que está en otro plano. No sé si se entiende lo que quiero decir. Hay dos tipos de conflictos. Entonces, ¿habría que recalcar según tú un conflicto sin provocar conflictos internos o en lo que respecta al movimiento Zeitgeist? ¿Lo he dicho bien? Y Cabot. A mí me parece que estamos mezclando temas de coordinación, organización, con los temas de moderación. Los temas personales, los líos que se forman en el foro, entre gente discutiendo, etcétera, son temas de moderación, no de organización. Por eso ya he propuesto que cuando terminemos con todos estos protocolos, añadamos además un protocolo que vamos a redactar nosotros de moderación, si os parece, cuando terminemos. Cristian. Apoyo a Quasar. Digo, ¿y Cabot? Sí, no, tener en mente que estas propuestas, digamos, como ya hemos dicho en esta reunión varias veces, ahora, digamos, estamos haciendo el trazo grueso y la idea genérica, y luego en la reunión internacional, si nuestra idea básica tiene sentido o les gusta o están de acuerdo, la se acabará de moldear muy probablemente, porque nadie no es seguro que se vaya a estar de acuerdo al 100% con algo que se proponga, justo como está pasando ahora mismo. Fernando. Bueno, disculpe que sea testarudo con esto, pero pueden leer lo que escribí ahí, es cortito, son como 3 palabras, 5 palabras. Línea 43. Léelo, por favor. No, básicamente, le cambié le agregué una pura frase, dice: en pocas palabras, el movimiento Zeitgeist, el papel del equipo de coordinadores puede resumirse como la responsabilidad de mantener un flujo de información activa en el movimiento sin provocar conflictos de ningún tipo, entre paréntesis, comportamientos humanos o técnicos, y una preocupación activa en la representación fiel del movimiento. Es eso nomás. Vale. ¿Alguien está en contra de añadir eso? Silencio, consenso. Vamos a aprobada y vamos a por la siguiente. Y Cabot tenía la palabra. Bueno, hacemos un pad de trabajo para ir poniendo lo que al final vamos aprobando de este documento, igual que hemos hecho en el anterior documento. Creamos un documento de protocolo de coordinación 2-0. ¿Es necesario? Pues voy. Está hecho ya, hombre. Profesional, muy profesional. Buen trabajo, caballeros. Bueno, pero no empecemos a chuparnos las pollas todavía. ¿Dónde estamos? No lo sé. Entonces, estamos. Línea 69. Fernando. No, que, bueno, si ya se aprobó, entonces pasemos al siguiente punto. ¿Punto 1-2? Sí. Bueno, pues, ¿alguien tiene palabra? Y Cabot tenía la palabra. Yo tengo una pregunta, una... En fin, la gente que ha hecho propuestas ahí en el pad sobre ese punto está aquí. ¿Puede explicar lo que ha escrito? Creo que son de Brujo y me dijo que no iba a poder venir por temas personales. Las leo, vamos, yo a mí las podemos tomar en cuenta, ¿no? Aunque no haya nadie que las defienda. Son coherentes. A ver, la primera dice: el original dice, punto A, organizar y gestionar la información. Bueno, responsabilidades de un coordinador, de capítulo. En el punto A, organizar y gestionar la información en el capítulo. Incluye informes y reuniones. Y la propuesta es, organizar y gestionar la información en el capítulo es un trabajo demasiado grande para una sola persona. Admon del capítulo bien podría ser un equipo. O sea, cambiar responsabilidades de un coordinador por responsabilidades del equipo de coordinación. Línea 71. Los pads pueden variar un poco las líneas, pero la propuesta, como ya habíamos quedado, que equipo de coordinación, ya sea, si es un capítulo pequeño, el equipo estaría conformado a lo mejor de uno, de dos o de más, conforme crezca. Pero vamos a probar si ponemos responsabilidades del equipo. A mí no me gusta la propuesta porque no es demasiado trabajo, es la función del coordinador. Entonces, ¿alguien está en contra de dejarlo como está? Perdóname, estoy un poco perdido. ¿De cuál documento estamos hablando? ¿De cuál estamos manejando? ¿El que estamos manejando desde el inicio? ¿La línea 71? A ver, todos estamos en ese pad, ¿vale? Estamos trabajando ahí. Ok. Línea 73. Lo dejamos como está. ¿Alguien pone ahí +1, +1? Por favor, que defienda su opinión, por favor. Fernando. Bueno... Propuestas del equipo de coordinación, eso lo borraron, ¿cierto? Esto estamos hablando del coordinador. Sí. Okay, como bien ha explicado Demetrio, aunque diga de un coordinador, se sobreentiende que está dentro del equipo de coordinación. Entonces no hay que especificar responsabilidades del equipo, da igual, es de un coordinador en general. Pido, y lo digo precisamente para que no siga pasando lo que ha pasado en Latinoamérica, que es el malentendimiento. Es mejor ser explícitos, no asumir que todos nos van a entender. ¿Es preferible extenderse un poco más en claridades o en de pronto explicaciones obvias, pero pues o sea, no pecar por o no obrar mal por obviar o por suponer que todos van a entender? Yo sí pienso que no confiemos en que se sobreentiende, sino se coloca tal cual. Es que yo creo que se sobreentiende responsabilidad de un coordinador, simplemente, sea de un equipo, sea de un chapter, sea del equipo de coordinación, sea de lo que sea, responsabilidad de un coordinador en general. Pero es que, perdón. A ver, según estoy entendiendo, se está hablando es de que en la coordinación de un capítulo sea un equipo o una sola persona. Entonces yo dije ahí, o yo puse que más uno, en el sentido en que sea un equipo, en la medida en que si el coordinador presente por alguna razón no llega a estar o no tiene tiempo durante un X mes o algo así, o se enferma, y por la razón que sea se desaparece con las claves de los correos masivos o, en fin, de la página, entonces nadie podría seguir alimentándola o haciendo uso correcto de ella. Entonces, me parece que sí sea importante que sea un equipo el que esté coordinando un capítulo. ¿Cuasa? ¿Voy yo? Eric, habla tú primero. Ok, sí, apoyo la moción que hace Oscar y sumo diciendo esto como ejemplificando una cosa que ya nos pasó. El que estaba haciendo las veces de coordinador de Colombia se desapareció, como lo hizo Nelson de Latinoamérica. Y lo que pasó, Eric, finalmente es que, es que como la gente como no se sobreentiende, entonces las personas asumen que esa persona tiene todas las responsabilidades y en consecuencia le delegan eso, y eso le otorga poder de decisión, porque en Latinoamérica estamos pasando ese problema. Entonces por eso traemos la cuestión acá, precisamente para que sea lo más explícito y claro posible, para que no siga sucediendo eso, sí, porque en un futuro tal vez nosotros no estemos cumpliendo los roles que estamos cumpliendo, pero igual debe quedar claro para los que vengan y sobre todo para las personas nuevas, para que las personas nuevas de entrada entiendan que un coordinador no es una persona que decide y que es la máxima autoridad en un capítulo, que el coordinador no es el sujeto, sino es un equipo de coordinación, y en consecuencia esa persona tampoco, o sea, no hay alguien que diga yo soy el coordinador, y de esa misma manera se van a evitar muchísimos problemas. En Colombia nos pasó, de hecho Ruth, ya se fue Ruth, bueno, Ruth me acompañó en una reunión pasada que tuve con el que estaba coordinador de Colombia, y me tocó pedirle todo porque el tipo se desapareció y no quería compartir información que es vital para todo el movimiento en Colombia. Y pues finalmente se logró, pero el punto es que eso no habría que hacerlo. Cosas. A ver, pero no confundamos. Ahí no está poniendo responsabilidades del coordinador, que es a uno. Si ya hemos hablado antes de que un equipo, responsabilidad de un coordinador que está dentro del equipo de coordinación, que es súper claro. Es que yo propuse lo del equipo, me lo ha explicado Demetrio y lo he entendido. Y cabot. Pero, a ver, ¿tiene que ser siempre un equipo? Porque imaginemos que es un grupo, que estamos hablando de un grupo de activistas determinado, por ejemplo, de un proyecto que es demasiado pequeño, y que realmente solo una persona puede ejercer la labor de coordinación. Entonces, ¿qué? O sea, ¿habrá casos en los que haga falta simplemente un solo coordinador y otros muchos casos en los que sea mejor un equipo de coordinadores? Y luego, para el caso en el que un coordinador deja de asumir sus funciones, está ausente, para eso en el documento, en este documento de protocolos, existe un proceso. Un proceso incluso de delegación. En caso de que falte, puede crearse un proceso de delegación. Esa persona tiene que delegar, tiene que avisar, por supuesto, que no está disponible y que tiene que delegar en una persona o grupo de personas. Fernando. Sí, estoy viendo aquí que hay un problema serio en cuanto a la definición del equipo de coordinación, porque el equipo de coordinación son varios coordinadores iguales, hacen exactamente la misma función. ¿Qué pasa si una persona queda a cargo del proyecto de conferencias? Ese coordinador ¿Va a estar preocupado solamente ese proyecto o también va a tener que revisar el sitio web, va a tener que revisar el foro, va a tener que revisar el correo electrónico y una serie de tareas más? Yo creo que están abiertos, así como está, me parece que van a haber problemas de comunicación. Ahí pone responsabilidades de un equipo, del de un coordinador, ahí lo pone todo. Tiene que estar, si él voluntariamente se ofrece a ser coordinador de un capítulo, estamos hablando de un capítulo, ¿vale? El de coordinador de un equipo viene luego, en el 1-4-3. Fernando. No me queda claro la definición de equipo de coordinación. ¿Podrías dármela, por favor? Demetrio. Sí, bueno, yo... ¿Se oye la abeja? Sí. Lo siento mucho. Bueno, yo lo que quiero... El punto de vista que quiero exponer, y corregirme si me equivoco, es que todos estos documentos que estamos haciendo van encaminados a llegar a un acuerdo en el, digamos, en el último nivel, en el nivel más envolvente, en el nivel global, en niveles inferiores, digamos que hay una obligación con o un acuerdo de comunicación o de flujo de información con el nivel inmediatamente superior. Pero de ese subchapter para hacia abajo se pueden consensuar normas alternativas sin por ello afectar al movimiento global. No sé si me estáis entendiendo. Eric. Sí, yo te entiendo. Lo que pasa es que precisamente si nosotros partimos de esas premisas, entonces estamos fortaleciendo una estructura que es la que nos está perjudicando, y ayudamos a mantener a personas como Gilbert y otros que toman posiciones autoritarias y que se toman la palabra y hablan por todos como si fueran en el movimiento, y eso precisamente es lo que debemos tratar de evitar desde la construcción de estos protocolos. Si bien la construcción de estos protocolos buscan finalmente es generar una propuesta a nivel global, esta propuesta a nivel global debe responder a esas situaciones que ya nos han incomodado, y una forma de lograr que no se sigan fortaleciendo esas estructuras de alguna manera es ignorándolas, no obviándolas, ojo, ignorándolas en la medida en la que sabemos que están ahí, que hay personas que están interesadas en mantenerlas, pero nosotros a través de los consensos y trabajo que hagamos no las vamos a mantener. ¿Y cómo no las mantenemos? A partir del lenguaje y de la forma en que se propone. Fernando. ¿Quasar, tú eres coordinador de España? No. Ya, ok. Sí, me doy cuenta porque claramente no entiendes cuál es la función del equipo de coordinación, por lo menos cuando se genera un subcapítulo. Mira, yo veo que hay claramente entonces un problema ahí en la definición del equipo de coordinación, porque está muy vago, hay ciertas cosas que son más específicas de determinados proyectos, por ejemplo, si se quiere llevar a la universidad la película en ciclo documentales o a cualquier otra actividad. Encerrar esa definición en la, digamos, en una pura persona, un puro cargo, me parece que es un error. Hay ciertas cosas más específicas que no están bien definidas ahí. ¿Que no está definido qué es un coordinador o el equipo de coordinación? No, el enfoque. El enfoque es, creo que, lo que dice Fernando, ¿cierto? Sí, lo que pasa es que, a ver, voy a leer de nuevo. El equipo de coordinación puede resumirse con la responsabilidad de mantener un flujo de información activa en el movimiento sin provocar conflicto y una preocupación activa en la presentación fiel del movimiento. Ya, ok, eso está bien. Pero cuando nos vamos a la definición más específica en los requerimientos que estamos leyendo recién, punto 1.2, me parece, eso no encaja porque, te digo, o sea, no se puede dar la misma definición para las diferentes funciones que se realizan. A menos que existe un coordinador que asuma responsabilidades momentáneas, por ejemplo, decir, ya, el equipo de coordinación, ¿quién es? ¿Quiénes son los del equipo de coordinación? Los que asumen responsabilidad, ya, ok. Entonces yo asumo momentáneamente la coordinación del circuito de conferencia, del equipo de circuito de conferencia. Otro podrá asumir la coordinación del equipo de activismo callejero, lo que sea, pero hacer una definición así como no me calza ni dentro de la estructura que está en funcionamiento en varios capítulos y que se ha dado por alguna razón. No sé si lo entiende. ¿Voy? Sí. Ok. Entonces, retomando lo mismo, insisto nuevamente, yo no sé si en España ustedes revisaron un documento que se propone desde Argentina precisamente para organizar el movimiento de una manera más horizontal. El concepto básico es que los grupos deben ser abiertos. No debe haber un líder visible, sino simplemente personas cumpliendo funciones. Y las operaciones del movimiento, todas, deben estar alrededor de las funciones o necesidades del movimiento y no alrededor de las personas como se ha venido manejando. Por lo menos en Latinoamérica y en los países de Latinoamérica, en muchos ha pasado eso. Entonces, ¿cómo se logra eso? Nuevamente vuelvo y digo, desmontando y quitándole protagonismo al cargo y dándole toda la relevancia e importancia a la función, o sea, a las cosas que toca hacer, de las cuales personas se colocan alrededor y cumplen ciertas partes en determinados momentos. Por eso los grupos deben ser abiertos. Por ejemplo, en el Zeitgeist Media Festival que se hizo en Colombia, se organizó una organización temporal que no necesariamente obedecía a una estructura permanente y rígida. Todo lo contrario, fue una organización que se dio en ese momento, en la que de hecho pusimos a prueba ese modelo, ese concepto, ese desarrollo conceptual de Argentina, y nos funcionó. ¿Y nos funcionó por qué? Porque el resultado del festival fue la suma de las voluntades y de las personas que decidieron y quisieron cumplir funciones y pudieron cumplir funciones en cada una de las partes donde había necesidades. Y lo que no se logró fue porque no hubo personas, y punto. Chabot. Bueno, yo creo... A ver, al hilo de lo que se estaba diciendo, es que el coordinador es... De verdad, no os penséis que el coordinador es la persona que lo hace de todo. El coordinador no lo hace de todo. La gente que tenemos, de hecho, en el capítulo de España, un dicho, el que la propone se la come. Aquí el coordinador, el papel del coordinador se reduce a la mínima expresión. Aquí el protagonismo es del grupo de activistas que decide, ¿vale? Y cada uno va tomando en función de que tiene la capacidad de hacerlo, pues va haciendo cosas, ¿vale? Pero el coordinador no es la persona que tiene que hacerlo todo. Por lo tanto, considero un debate estéril hablar de si el coordinador tal o cual, o si sus líderes, si no sus líderes, si hay que enfocarlo en la función, o sea... De verdad, vamos a centrarnos. Y por favor, redactar las propuestas en el pad. Que haya una alternativa. Si decís algo, tiene que haber una alternativa. Letra A, letra B, letra C, en lo que sea, lo que queráis realmente, de forma concreta, cambiar, por favor, escribidlo en el pad. Exacto. Es que si trabajamos, o sea, nos reunimos aquí por eso, porque nosotros no podemos llegar a la internacional y decir, oye, que no me gustan tus protocolos, no los acepto, dirían, oye, pero si no te aceptan, proponme algo mejor, ¿no? Pues lo mismo pasa aquí. ¿Que no te gusta mi propuesta? Vale, dime algo mejor o lo dejamos como está, pero no porque no. Fernando. Sí, eso estoy haciendo, pero por eso que necesitaba conversarlo con ustedes para la aclaración, porque ahora voy a proponer una nueva definición para el equipo de coordinadores, sus funciones, digamos, para que se entienda como todos los coordinadores que constituyen el equipo de coordinación. Así lo veo yo ahora. Hombre, claro. Bueno, dejarme intervenir, ¿vale? Porque yo creo que es lógico dar por terminada esta reunión, que tenía por objetivo aprobar las propuestas que se han currado en algunos de los miembros. Y si queréis, después de que se termine la reunión, los que quieran pueden debatir sobre estos temas que son tan interesantes. No sé, el que no esté de acuerdo, por favor, que lo exprese. Yo, la única objeción que tengo a eso es que Eric tenía pedida la palabra antes de que tú hablaras de eso. Yo, si se respeta el turno de Eric, ya podría dar por finalizado, a ver qué opina el resto. Y de cabo, hombre. Bueno, entonces, para finalizar la reunión también, me gustaría que hiciéramos un breve resumen para que nos escuchen en diferido. Hay mucha gente que escucha primero el final. Entonces hagamos un resumen de en qué quedamos y la próxima reunión me imagino que tentativamente sería para el próximo domingo a la misma hora. Lo otro que quería decir con respecto a todo esto es que no, este asunto del tema del coordinador y coordinación y las funciones es... un tema, es un asunto de fondo y es muy importante, porque es que de la forma como se defina eso también se van a definir las acciones y actitudes que tomen las personas que estén en esos lugares. Entonces, en esa medida, yo pienso que, claro, hay que avanzar en los protocolos, pero hay que avanzar en los conceptos a los cuales se refieren los protocolos y definirlos bien para hablar en los mismos términos. Yo sé que ustedes en España tienen un consenso y términos comunes, cosa que está muy bien. En Latinoamérica eso apenas está pasando, y además, nuevamente repito, porque en Latinoamérica se ha gestado una organización muy vertical, donde el poder, porque es así, el poder y las decisiones se están centralizando en personas, y eso pues se vuelve una camisa de fuerza, se vuelve un impedimento, y finalmente es un gran problema, porque entonces todo termina siendo la voluntad de unos cuantos. ¿Sí? Y entonces llega un tipo este como Gilbert, y hay otro montón de pendejos que obedecen, y no hay consenso, sino se vuelve una dictadura, y además, más allá de todo eso, es que esas no son las ideas del movimiento. Esa no es la razón por la que yo estoy acá. La razón por la que estoy acá es porque realmente estamos construyendo una propuesta de organización y forma de relacionarnos diferente, sino que no estamos haciendo nada. O sea, no hay ningún cambio, no hay ninguna alternativa. Ya voy. Bueno, pues estoy de acuerdo con lo que ha dicho Eric en el sentido de que no se pueden promover las estructuras verticales, ¿vale? Pero no nos liemos con la semántica. No digamos, no, es que hay que cambiar esto del nombre de coordinador a facilitador o a otra historia. No, lo importante es el contenido del rol, no la semántica. No sé si se llama coordinador, facilitador o forlayo. Bueno, y ya acabo. Por favor, una cosa que digo, haced los deberes. Antes de venir a la reunión, por favor, haced los deberes y escribid propuestas en el pad para que avanzar más rápido. Lo digo amablemente. Gracias. Bueno, un miembro de nuestro, bueno, un miembro del movimiento se prestará gentilmente a colgar en dónde lo vas a colgar, Quasar, en el foro, los dos pads, digamos, actualizados con las propuestas aprobadas. ¿Dónde los vas a colgar? Sí, lo voy a poner en el foro latino. Cada uno lo tendrá, y en el acta. Lo más importante es el acta, la tenéis todos, ¿no? Está en la descripción de canal lo primero. Y pido a todos los coordinadores o a todos los activistas normales que estén aquí, de Argentina, de Chile, de Colombia, de México, que lo paséis a vuestro subchatter, porque es que no puede pasar que hagamos una reunión hispana y vengan 20 personas. Tendrían que venir 60, 80. Así que difundir la información, por favor. Que venga más gente. Pero okay. Lo vas a... Un segundo, ¿lo vas a poner en el foro latino dónde? Donde lo estoy poniendo todo, en... administración, comunicación intercapítulo, y ahí está todo puesto. Y en los pads, si te pones a mirar el pad, viene todo, es que viene todo ahí. Si lo quieres encontrar, lo encuentras. Y lo voy a publicar por todos lados. El acta la pongo ahí ahora al final. Yo quería agregar algo con respecto a la difusión. Me contaron que en la reunión pasada, la cual yo no pude estar, pero precisamente le hice mucha, mucha publicidad. Llegaron como 30 y pico de personas. ¿En su pico más alto? Sí. Ok. Digamos que una cosa que todos podemos hacer, quienes utilicen Facebook, por supuesto, es publicar periódicamente, ya que estas reuniones están teniendo una antelación de 8 días, o sea, una semana antes, hacerlo, cogerlo como un hábito. Yo lo hago y me funciona para Colombia, y me funciona para cada cosa en la que yo considero que la gente se debe interesar, como esto. Esta semana yo no pude hacerlo, y lo hice fue... entre ayer y hoy. Muy importante, por ejemplo, postearle el evento en Facebook a la gente, así como el foro latino, pero no sobresaturar, porque muchas personas les parece que es mucha información. Sobre eso también quería hacer una anotación, que la podremos hablar después de la reunión, y es empezar una forma más eficiente o más clara. De pronto la forma, lo que estamos haciendo está bien, pero más clara, porque recuerden que hay personas que también están entrando al movimiento y ven todo esto y quieren participar. Y si tienen la posibilidad de informarse, pues genial, porque entonces entran a participar en lo actual, y no a buscar líderes ni a muchas cosas que yo veo todo el tiempo. Resumen. Voy a facilitar esta última parte de la reunión, por favor. ¿Cosa puedes resumir? ¿Cómo? ¿Eh? ¿Que yo resuma? Sí, por favor. ¡Qué cara! Pues... hemos terminado el primer protocolo internacional de organización de chapters. Todos los pads están en la tercera acta de la reunión, hoy domingo. y hemos empezado el protocolo de coordinación. Nos hemos quedado un punto atrás en el de la organización, que quedará por aprobar la semana que viene, la cual habrá otra próxima reunión el domingo 23, si no me equivoco. Sí, a la misma hora, 20 GMT. Y gracias por venir a todos.